Tú que tendrá bueno. que ver la prensa coruñesa, pero como doña Leticia es la periodista más periodista, pues se lo han pedido y parece ser que han aceptado y se irán el 5, me parece, sí, el 5 de diciembre a La Coruña con una ofrenda floral, etcétera, etcétera. Luego van a ir al Congreso Estatal del Voluntariado antes, en los días 24, 25 y 26 de noviembre, que se celebra en Canarias, y sí. luego se van también a Valencia a entregar los premios Rey Jaime I, así que... O sea, tres nuevas etapas, tres nuevos bolos, ¿sí? Nos vamos a Coruña, después nos vamos a Canarias. Exacto, y a Valencia. Justo, esos son los tres próximos conciertitos de los príncipes. Yo, pensándolo bien, María, ya le ofrecería hacer las campanadas de fin de año. Yo también. Ya que están de bolo. Mira que... Los dos. Bárbaro. Como si fueran Ramón Chu y Ana Obregón. No, hombre, sí, pero sí, yo sí. creo que ya, como el rey está ya un poquito, ya como no achuchado, pero como ya se pasa un poco más de todo, pues yo propondría que el mensaje de Nochebuena lo diera doña Leticia. Y sería también. Un estupendo acto muy inicial. Muy buena idea, muy buena idea. Muy buena idea. Mensaje de Nochebuena, doña Leticia. Porque ella sabe leer el teleprompter mejor que nadie. Y las campanadas no lo descarto, ¿eh? Yo creo que es una buena idea la de doña Concha Rodríguez Vega, ¿sí? Bueno. Pues está muy bien, sí, sí. Sí, sí, sí, allí la Puerta del Sol. Don Felipe con una capa de Ramón Chu y ella con un abrigo. Allí al lado los dos, sí, sí, sí, sí, sí. Y seguro que acertarían y no dirían, ¡feliz 1994! No, no, no. Lo bueno sería que las campanadas irían acorde con ello. Eso, eso. Acorde eso. Con ello. Las 7:03 minutos ahora menos en Canarias. Regresamos en un momento. Esto es Arús en la 100. Arús en la 100. Arús en la 100. ¿A pasando lo que te caga? Invitacions exaurides, no ens en queda ni una. Pel Força Barça de demà a partir de les 9 del vespre des de Cinesa Aeron City. La retransmissió en directe amb el Força Barça del Barça Real Madrid. ¿Has estado hace poco en casa de Marta y Carlos? Pues no, ¿por qué? Porque se han instalado la calefacción y además les han regalado un aparato de aire acondicionado de 3.000 frigorías. Y no te lo pierdas, se lo han financiado y la van a pagar en 10 años. Llamad ahora a General de Gas, porque si instaláis ahora vuestra calefacción no empezaréis a pagar hasta febrero del 2005. Y como siempre, desde 22 euros al mes. General de Gas, 93-353-0033. 353-0033. ¿Quieres unificar tus préstamos en uno solo? ¿Necesitas urgentemente un crédito hipotecario? En Libras Group cancelamos deudas de RAI y ASNEF con garantía hipotecaria, aunque estés pagando hipoteca. 93-253-1200. Compraventa de casas y edificios con o sin inquilinos. Llama al 93-253-1200 y ponte en buenas manos. En Libras Group no buscamos soluciones, las encontramos. 93-253-1200. Reserva mesa y ahorra con Atrápalo.com. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Por qué rápido? Porque al reservar mesa en tus restaurantes favoritos de Barcelona, obtendrás un buen descuento en la factura. Atrápalo.com. El ocio al mejor precio. Music Court Terrassa. La discoteca de moda del Vallès continua avançant-se. Després de l'èxit d'aquesta setmana, continuem. Regalem el VIP de les festes nadalenques. Us imagineu entrar gratis per Cap d'Any? Vine a Music Court i aconsegueix la teva entrada. Organitza el teu sopar d'empresa. Informació al 650 14 11 78. Global Sessions. Després de l'èxit d'aquesta setmana, continuem amb el VIP de les festes nadalenques. ¿Os imagineu entrar gratis per Cap d'Any? ¿Conoces a Ingrid Marcé? Es una gran profesional en depilación láser unisex y tratamientos de adelgazamiento. El buen trato personalizado y 15 años de experiencia te dan toda la confianza. Llama e infórmate. Estetic Láser, 93-300-0997. No te dolerá ni a la piel ni al bolsillo. Estetic Láser, Pujadas 177 y Ronda Universidad 7. Llama ahora, 93-300-0997. Las 10 primeras llamadas, 20% descuento. Sonic Club. Dues plantes, 6 ambients. Aquest divendres a la nit, festa Fresh Nights. DJ convidat Dani Massi. Resident Jordi Martín. Noies, invitació més sopa fins a les 2. Sonic. Diumenge a la tarda, concurs de playback. I des de Patxà, estat DJ Rafa Riza i l'animació de Pipi Night. I si ets de Sant Andreu, Sant Feliu, Sant Vicenç o tens més de 20 anys, entrada gratis. Sonic, Sant Boi. Davant de l'Ajuntament i els Ferrocarrils Catalans. Sonic. Life is a party. I l'altre divendres, Pocholo i la seva caravana. El señor Badía, gerente de Brumas Piel, nos explica las ventajas de comprar directamente en una fábrica de verdad. Nos dedicamos a fabricar prendas de vestir en piel desde hace más de medio siglo. Controlamos la calidad, vendemos sin intermediarios. Lo que no tenemos, se lo podemos fabricar. Y todo con servicio postventa. Chaquetas Napa Cordero a 149 y 119 euros. Cazadora Señora a 79 euros. Y este año en Sistema Outlet, la marca Paolo Stefanelli. Brumas Piel, calle Maresma 63. Abierto de lunes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Laura, ¿nos tenemos que cambiar el coche? No. Laura, ¿nos podríamos ir con los niños a esquiar este fin de semana? No. Laura, necesitaríamos un ordenador nuevo. ¿Que no? En Notecredit encontrarás el sí. Notecredit. Créditos personales al 5% de interés a pagar hasta en 10 años desde solo 60 euros por millón. Notecredit. 93 745 99 12 o 93 745 99 14. Respuesta en 48 horas. Notecredit. Trabajamos para tu tranquilidad. Cadena 100, Barcelona. Primera pregunta, con la F, dicho de un cuerpo que es sólido, que resiste y soporta bien la fatiga. Fiesta. Con la D, tardanza en el cumplimiento de una obligación desde que es exigible. Fiesta. Chaval, con la D... Eso, fiesta. Niño, demora. Pues eso, fiesta. Porque ahora llévate un Ford Fiesta desde 7.988 euros y no pagues hasta dentro de 6 meses. Ford Fiesta, diseño sólido. Si tienes más de 21 años y tu pasaporte en regla para viajar a Estados Unidos, escucha con atención. So you bet your bed, you said you're leaving tonight. Cadena 100 invita a un oyente a viajar a Atlantic City pasando por Nueva York para ver un Club 100 en vivo de Bon Jovi. Solo 300 personas de todo el mundo podrán estar en el Hotel Bogotá Casino de Atlantic City y tú puedes ser uno de ellos. Dinos cuántas rarezas contiene el nuevo trabajo de Bon Jovi. Mándanos un mensaje a Bon espacio Jovi espacio respuesta y al 5885 antes de este jueves 18 de noviembre. Cadena 100 te lleva a ver a Bon Jovi en exclusiva. Si usted jugó ayer al cupón de la 11, hoy pueden haberse hecho realidad sus sueños. Compruebe si este es su número. El 43.252-43252, premio especial a la serie 16. Hoy tiene otra oportunidad de cumplir sus ilusiones. Compruebe hoy su suerte en el sorteo de la 11. Y recuerde que jugando al cupón de la 11 contribuye a una gran labor social y a que se puedan hacer realidad sus sueños y los de mucha gente. Buenos días y buena suerte. Las 7, 8 minutos, las 6, 8 en Canarias. En Arús en la 100 es el momento de que la voz de Joe Cocker nos llegue con clásicos como este, Every Kind of People. Fight to make ends meet. Keeps a man upon his feet. Just holding down his job. Trying to show he can't be bought. It takes every kind of people to make what life's about, yeah. Every kind of people to make the world go round. Someone's looking for a lead. His duty to a king or to a creed, protecting what he feels is right, fights against the wrong within his life. There's no prophet in deceit. Honest men know that revenge does not taste sweet. Whether yellow, black or white, each and every man's the same inside. It takes every kind of people to make what life's about, yeah. Every kind of people just to make the world go round. To make what life's about, yeah. Cocker versiona en un álbum llamado Heart and Soul a los clásicos con nuevos arreglos e instrumentaciones. Transforma piezas míticas como Wonder U2, Chains of Fools de Aretha Franklin, Everybody's Heart de Rem o este tema de Robert Palmer, Every Kind of People. El que fuese butanero que un día se dedicó a esto de verdad, ¿eh? Fíjate, y además tiene aspecto, ¿eh? Sí, no, pero que, mira lo que habríamos perdido. Es verdad, pues tiene aspecto de butanero, cierto. De todos modos, yo un butanero que cantase como Joe Cocker, que viniera todos los días con ese pedazo de voz, pues oye, yo creo que iba a ganar en ventas mucho. Lilia Capillano, que tenemos el mejor tema en la 100, que es este. Díselo de mi parte. Me encanta. Que llegue a número uno. Sí, sí. Que vaya escalando posiciones, que espabile. Que esto merece ser número uno. Ahora entiendo por qué tiene esa voz, porque con las bombonas en loco. Claro. No, no, y además gritando, ¡butano, butano, butano, butano! Pues lo que hace Fabrique también. Fabrique podría ser un Joe Cocker de mayor. Every kind of people. Esto lo cantaba Robert Palmer también, en paz descanse. También. Una canción, sí señor, sí señor. Sí, sí, sí. Robert Palmer. Un gran tema. 7-12 minutos ahora menos en Canarias. Gregorio Camas Burguillo, muy buenos días. Bueno. Hombre, qué viernes hoy. Vayamos por partes. Primero, ¿por qué hay una fiesta, pluma, pluma gay hoy viernes? Dice, bueno, ya es viernes. ¿Y qué? Esto sigue siendo a los en la 100 y que yo sepa, no estaba prevista ninguna fiesta gay hoy. Ay, pues no, no. Que nosotros sepamos tampoco. Ya, pues entonces, ¿quién ha traído aquí esa música? Segundo, Fabrique, súbase los pantalones. No sé si va a entrar el corte 32. Con este ambiente yo lo espero. Pero si entra, será tarde, ¿eh? A las 9:30. No, antes. Lo importante es que entre, macho. Pues mire, no sé si entrará o no, pero si entro directamente al hospital este hombre. Al hospital por una increíble erección. Un agricultor paraguayo, Guayardomas, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Guayarn. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Preparado para la noticia, ¿eh? Mira, estoy desnudo. Pues sí. Un agricultor paraguayo fue trasladado al Hospital Nacional para ser tratado de una erección prolongada de 4 días. Según recogió la agencia EFE, Sabino Rojas, de 20 años, padece de priapismo, que es una erección continuada tras sostener relaciones sexuales. O sea, el hombre mantuvo relación sexual y se dio cuenta de que aquello no bajaba. No bajaba. El cacharrín no bajaba. No bajó a los 3 minutos ni a los 5. Le siguió dando a los 7, a los 10. De hecho, bueno, pues el tío igual tuvo una segunda relación sexual. Ponle hielo. Te puso un poco de hielo a ver si aquello pues empezaba a perder vigor, a perder fuerza. Le dio contra la mesa. Oye, que no baja. Bueno, tengamos una tercera relación sexual. A ver si está puesto. A ver si ya vaciamos el depósito. Venga, dale ahí, Pedro. Espera, que me voy a subir encima tuyo. Nada. Dale. Nada. Lo hizo, pero seguía. El urólogo que lo atendió en el hospital regional tuvo que derivarlo al centro de mayor complejidad porque el miembro seguía erecto y ya había riesgo de que se comiencen a presentar otras complicaciones. El jefe médico del Hospital Nacional, Hernardo Pusineri. ¡Hernardo! Sí, declaró haber tratado solo 3 casos de esta enfermedad. Estamos hablando, insisto, de 4 días con sus correspondientes 4 noches. Imagino que ahora en Paraguay será verano. ¿Y qué pasa allí? Claro, tiene que ir con pantaloncito ligero, ya que yo no vea. Sí, pero tú vas a buscar el pan. ¿Con el pan duro? Con el pan duro, con la baguette. ¿Y qué haces? No, pues el médico le dio un volante por una tienda de muebles para que haga de perchero. Suerte del señor Hernardo Purulento, que si no... Pusineri. No, no se llama así. No sé, porque lo aproveche para pescar peces, que lo use de carne. Hernando Pusineri. Pusineri. Y él se llama Rojas, ¿no? Sí. Qué triste la vida. ¿Por qué triste la vida, señor Alfonso? Porque los extremos son pequeños. El hombre, Alfonso, tiene grandes problemas. Si no te levantas, porque malo. Y si te levantas, también malo. Es si verdad. Malo, y si es verdad. Piras, es que todo es malo. El otro día leíamos que a partir de los 45 los hombres ya somos menopáusicos, tenemos ya la andropenia, y ahora resulta que si tenemos andropenia, mal. Si no desciende en 4 días, mal también. Mal. Bueno, Jacinto, es que también nos piden unas cosas. Yo pienso que como en Paraguay ahora es verano, pues sí. Sí. Que la utilice como churro para montarse encima. Pero me cago en la... por todo el mar. Que pagar unos cuartos. Qué incomodidad, Jacinto. Tú imagínate cada vez que va al baño, que parece aquello el aspersor. Hombre, sí, para arriba. Parece eso, vamos. Claro. Tiene que mear en vasodina, ¿no? O que se vaya a un hotel, se tumbe y que las turistas jueguen a lanzar el arito y colocarlo en la barrita. Es que puede sacar mucho tirar. Claro, no, es verdad. Ya, pues mire, sí, sí, recuerdo que en la República Dominicana este verano uno de los juegos principales que había en la playa era este, una especie de cachirulo y tenías que... El arito. Lanzar el arito. Pues se puede poner el así como horizontal. No, tú lo pones horizontal, medio enterrado, claro, en la playa. Ahí, ahí. Con el mástil... Y venga a meter aritos dentro. Tire usted, exacto, a ver si acierta. Y si se pone de pie, y como eso está medio inclinado hacia arriba, pueden hacer aquel baile que pasas por debajo el palo. Eso no se puede hacer, ¿no? Claro, vale. O de boya, no marens. O de boya. El limbo. Y de buena boya. El limbo, exacto. El limbo rock. El limbo rock. Que siempre hay algún guiri muy borracho que falla la primera ya. No es esta música. Pero convendrá conmigo, Pedro Prusa, que en el limbo rock este siempre hay un guiri... Que se mete el espaldazo, pero a la primera ya. Pero a la primera, cuando está muy alto todavía, que algunos... Que puedes pasar andando, vamos. Sí, sí. O sea, de pie. Hay algún tonto que falla la primera. El espaldazo, o el que no se levanta, que cuando está agachado hace, soy un crack. Y ya de ahí no se mueve. Que no es eso, Tony. Es que no es de Georgie Dan. Hablamos de los teléfonos móviles. Buenos días, Fresita, ¿cómo está usted? Buenos días, bien. ¿Qué tal el programa Una Hora con Fresita? Oye, cada vez mejor. No lo ve nadie. Ayer me estuve viendo. ¿Ha recibido ya una llamada? Sí, no paro de insistir en el número, que siempre me equivoco, y en la cifra para enviar el SMS de 4 dígitos. Si lo pagaré 200 euros, me hizo así. Pues si lo cambias, te dan 4 de 50. Ahí está. Ahí está, es una gran conclusión a la que ha llegado Fresita. Sí. Si te dan un billete de 200 euros, es una pasta, porque puedes cambiarlos por 4 de 50. Claro, y lo que tenías uno, ya tienes 4. Buenas noches. Sí. Hola. Hola. Hola, Nuria. ¿Cómo te llamas? Juani. Ay, Juani. Uh-huh. Me encanta. ¿Cómo te llaman? ¿Juana o Juani? No, Juani. Eres una chica, ¿verdad? Buenas noches, tengo una llamada por ahí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Antonio, eres un chico, ¿eh? Sí. Sí. Bien, pues ahora cuidadito con el teléfono, sobre todo si le llaman desde el instituto, porque en varios colegios, en varios institutos, han decidido quitar el teléfono a quien lo tenga encendido en clase. ¡Ay, buena idea, macho! Cuidado, Andreita, cuidado. No pasa nada, Andreita. Sí pasa. Entiendo, sabes. Sí pasa, porque el 70% de los niños de 13 años tienen móvil. Total, que ahora cuando les pillen con el móvil encendido, se lo van a requisar. Los últimos datos dicen que 7 de cada 10 niños de 13 años tienen móvil. Entre los chavales de 14 y 18, lo raro es no tenerlo. Los que reciben más mensajes y tienen el último chiste telefónico son los que más molan, los que tienen más éxito entre sus amigos. En este instituto de Madrid han decidido quitar el teléfono a quien lo tenga encendido durante la clase. Esto crea ciertos problemas porque a algunos alumnos el no tener el móvil les proporciona una enorme dosis de ansiedad. Eso es lo que no puede ser. Una norma que es habitual en casi todos los centros educativos de España. Hombre, es que tiene que ser muy, muy cabreante estar impartiendo clases. Por ejemplo, Tamara es una profesora, la profesora Tamambar, de inglés, y comprobar cómo los niños pasan olímpicamente y están recibiendo sus llamadas telefónicas, enviando sus mensajes, bajándose los tonos y comentando la jugada. Niños, ¿queréis atender a la profesora? Que estamos aquí hablando con... ¿Me puede enviar los apuntes por SMS, señorita? Es que no me hacen caso. Mamá. Tamambar, impóngase, grite, diga algo, Tamambar. Está hablando con unos niños pequeños. Teóricamente usted es la profesora. Espera, que los voy a llamar. Pero es que Paquirrín está en clase. Estoy oyente. Teóricamente son niños de 13 años. La estoy viendo, profesora. Paquirrín, ha repetido usted. Que suspendí unas cuantas. 8 veces de curso. Y bueno, estoy sacándome los que me quedan para poder pasar, tío. A ver, es que no me hacen caso. A ver si hacen caso a la directora. Están llegando las melodías ahora. Ahora empiezan a descargarse melodías también para el teléfono móvil. Es un asombro, ¿eh? Espérate, directora, que me baja la melodía y le hago caso. ¿Me queréis hacer caso? ¡Ahora no bajáis! ¡Esta es buena! ¡Cámbiamela! ¡Esta sí que es buena! Esta también la tenemos en tono, en politono. ¡Hola, qué chula! ¡Esta qué chula! En fin, hay un gran problema y la organización Proyecto Hombre ha tratado ya los primeros casos de adicción al móvil. Eso no es ninguna tontería. Proyecto Hombre ya trata los primeros casos de adicción al móvil como si fuera una adicción a la droga. Proyecto Hombre, una organización que se dedica a la rehabilitación de drogodependientes, ya ha tratado los primeros casos de adicción al móvil. Estaba muy introvertida, no explicaba nada de cómo se sentía, ni nada. Mis padres muy preocupados veían que algo pasaba a nivel de estudios, iba dejando las clases. Pero detrás de esta dependencia hay otro tipo de problemas, como falta de autoestima o dificultades para relacionarse con los demás. A lo mejor estando comiendo en casa, los padres deben limitar el uso del teléfono móvil, deben limitar que durante la noche su hijo o hija desconecte el teléfono móvil. Los padres también deben pensar si les compran un móvil por sus hijos o por ellos mismos. No, o sea, primero que los padres no pintamos nada porque el niño móvil tendrá seguro. Ya le digo yo que el niño móvil tiene, son pesados con el móvil. Pues mira, bonito. Ahora, lo que tiene que hacer usted, Belén, sí, dime, bonito, es limitar el uso del móvil cuando la niña se está intentando comer el pollo, oño. Sí, pero es que tiene un poco de mono de móvil, ¿sabes? O sea, en clase ya no tiene móvil, es que ya tiene una mesa aparte de los compañeros que es la centralita, ¿sabes? Ah. Y va poniendo cables, sí, te paso con la mesa número 2, te paso con la mesa número 3. O sea, es impresionante. Es una operadora ya. Es una operadora dentro de la fase, ¿sabes? Esto va a acabar muy mal. Esto va a acabar muy mal. Y Proyecto Hombre, insisto, ya trata los primeros casos de adicción al móvil como si fuera una dependencia tremenda. Seguimos hablando del móvil dentro de unos minutos, porque los usuarios del autobús de Málaga podrán pagar el billete. ¿Cómo? A través del móvil. Cariño, elige dónde quieres ir de luna de miel. Manolo, pero si esto es un mapa mundi. Claro, porque con las ofertas de Viajes Marsans podemos ir donde queramos. Canarias, el Caribe, Argentina, Maldivas, un crucero. Manolo, ¿y una vuelta al mundo? Disfruta el viaje de tu vida con Viajes Marsans. Viajes Marsans, de toda confianza. Nadie te da más. Infórmate en el 902 30 60 90. ¿Y este qué tal? No sé, tal vez algo más tranquilo. Ahora, tampoco te pases, algo más de buen rollo. ¡Esta sí que sí! Déjame el móvil para escucharla. Ahora disfrutarás de la música en tu móvil, porque con Vodafone Life y la tecnología 3G podrás descargarte más de 2.500 canciones completas con calidad MP3 para escucharlas donde tú quieras. La vida es móvil, móvil es Vodafone. Infórmate en el 1444. Cariño, ¿nos vamos de viaje? Pero si todavía queda un año para el verano. Cariño, ¿y el puente de diciembre? ¿La Navidad? ¿Fin de año? ¿Reyes? Vale, vale. Me pasaré por Viajes Marsans. Voy contigo, que semanita nos espera. Y sobre todo a ti. Viajes Marsans te ofrece todos los destinos al mejor precio. Infórmate en el 902 30 60 90. Viajes Marsans, de toda confianza. Nadie te da más. Linkin Park habla en exclusiva con MTV Magazine con motivo del lanzamiento de su nuevo disco con Jay-Z, Collision Course. También viajamos a Viena con The Rasmus y asistimos en Miami a los MTV Video Music Awards Latinoamérica. Además, cine, moda, viajes, deportes, tecnología y videojuegos. MTV Magazine, número de diciembre, ya a la venta. Ahora, MTV se lee. Se acabó el aburrimiento. Llega Eminem. Su nuevo disco se llama Encore. Consigue Encore, lo nuevo de Eminem en Carrefour. Es uno de los regresos más esperados y además por todo lo alto. Así vuelven las Destiny Child. Try to. My Breath es el primer álbum, bueno, el primer single de ese nuevo álbum tras 3 años de silencio de Beyoncé Knowles, Kelly Rowland y Michelle Williams. Están planeando gira por nuestro país, a ver si vienen prontito y vemos lo guapísimas y lo amables que dicen que son. Sí, sí son simpáticas, hombre, son amables y son las tres muy guapas, todo el mundo apuesta siempre por Beyoncé. Hombre, yo de hecho tengo el póster aquí enfrente, pero yo sigo pensando que la más guapa es la del medio, la otra. Yo creo que es Kelly, sí, Kelly Rowland. Sí. Pero las tres están muy bien. Y desde aquí animamos también a las Miami Sound Machine que saquen un compact pronto. ¿Dónde están nuestras amigas de las Miami Sound Machine, Estela? Yo creo que estarán ultimando pues las últimas pinceladitas de un nuevo trabajo en Miami, en Estados Unidos, que les está yendo muy bien. Es que Fabrique está ya... Hombre, está como el hombre de los 4 días y 4 noches con la erección, pues lo mismo. De verdad, que sí, que vengan pronto, Afonso. ¿A usted le gusta Lorena? Lorena, y me avisa, me avisa que... A mí, Carla. A usted, Carla. A mí, hombre. A mí, Soani. A mí, Soani, también. Venga, pues Soani. Así no tenemos problemas. Pues ya está. Venga, y Inma, como me escuche, me cago en la madre. Las Ketchup, ya puestos a tríos. También, que vuelvan las Ketchup. Las 7:28 minutos de la en Canarias. Os comentaba hace un momento que los usuarios del autobús de Málaga, el señor Gregorio Manzano, buenos días. Buenos días. Usted está ahora entrenando al Málaga Club de Fútbol. Imagino que va a la Rosaleda en autobús. En autobús. Con Guanchope. El 43, cojo todos los días. Coge todos los días con Guanchope. Con Guanchope. Y con Calatayud. Ahí estamos. Y bueno, pues ahora ya podrá pagar el billete mediante el teléfono móvil. Bueno, esto tengo que decirle que por ser Gregorio Manzano a mí me hacen un precio especial. Me cobran el doble. Tiene usted un ticket especial, ¿no? El precio especial que tengo que pagar yo. Precio especial. No, podrían cobrarle en función del resultado del equipo. Exacto. Si el equipo va bien, si el equipo gana, pues un 50% de descuento. Si el equipo pierde, 50% de recargo. ¿Qué le parece? Pues bueno, no está mal esto. ¿Aceptamos el reto? Venga, vamos a jugarlo. Vale. Pues bastará con enviar un mensaje para que llegue al móvil un código de barras. Y así usted podrá pasarlo por el aparato que lo lee. No sé si me explico. Vamos a ver, o sea que yo tengo un móvil. Usted tiene un móvil, bien. Ahí está. Entonces, envía un mensaje. Envía un mensaje a Paulo Roberto Guanchope. No, a Roberto no, envía un mensaje al autobús. Bueno, a la central, bueno, a la compañía. A Gerardo, que es el conductor del 43. Sí. Ahí está. Y le llegará un código. Y me llega. Este aparato que vemos estará en los autobuses de Málaga a partir del próximo enero. Servirá para recargar el bonobús o pagar directamente el billete con el teléfono móvil. Bastará con enviar un mensaje para que llegue al móvil un código de barras y pasarlo por ese aparato que lee el bonobús. El sistema funcionará con todos los móviles y con todos los operadores. Lo ha entendido, ¿no, Manzano? O sea, vamos a ver, que yo mando un mensaje con el código... No, con el código de barras, no. El código se lo envían a usted para que luego esto pueda pasarlo por el aparato que lee y ya está, y podrá entrar. Entonces ya puedo entrar y pasamos el gato Romero, Edgar y servidor. Los tres juntos. Buenos días, Chato. Hombre, Arturo, a las 7:30, Chato. Que madruga Dios la ayuda. Sí, señor, pero no por antes madrugar, amanece más temprano. Eso también es cierto. Sí. Yo digo que será eficaz esto porque si no, se lo tendrás que enviar el mensaje al conductor, una cola tremenda en la parada y el conductor: a ver, me ha llegado el mensaje de Rosa, ya puede subir. Levante la mano. Me ha llegado el mensaje de Juan, adelante. Ahí está. Sí, ya sí. Está, se ha llenado el autobús, que pase el siguiente. Si tiene que empezar a responder los mensajes, va a ser un pequeño lío, ¿eh? Mal rollo. Bueno, os comento una novedad impresionante: el llavero que desconecta cualquier aparato de televisión. Yo creo que es una de las grandes noticias del día. Ojo, Gregorio, ¿cómo es Burguillo? A ver, vamos a ver. Bueno, este invento estaba en el Google y tenía, pues, dos páginas. Y ahora tiene 52.500 páginas. Solamente le digo esto, 52.500 páginas. Bueno. La popularidad de este cacharrito, que es capaz de apagar cualquier televisor, crece cada día. Pero si ya había un reloj que sí, cambiaba todos los canales y apagaba las televisiones también. Bueno, pues este cacharrito es un llavero que lo puedes llevar pues en cualquier sitio y que de hecho puede cambiar el canal o apagar cualquier televisor, incluso el del aeropuerto. Tú estás en la sala de espera del aeropuerto y ves que está puesta, yo qué sé, pues Telecinco y no te gusta. Le das al llavero, ¡peng! Y sale a Campos. Y te sale la Campos. Eso ya existía, según usted, Gregorio. Sí, vamos, según yo no. Es que mi hermano, de hecho, tuvo un relojito de estos que... Pero hace muchos años, estamos hablando. Y se entretenía cuando iba... Pero no era universal. ¿Que no? Sí, no. Lo que tenía un código. Tenía un código. Tenía que introducir el código. Metías tú la marca del televisor, sí, tenía sí. La pila de marcas, estaban casi todas, y entonces tú metías la marca del televisor. Claro. Y con esto... Pero lo que te estoy diciendo aquí, primero, no tienes que meter ningún código. Bueno, segundo, no tienes por qué saber qué marca del televisor es. Estoy hablando de un llavero que tú lo llevas a cualquier aeropuerto, a cualquier tienda, incluso tú vas al Corte Inglés, y resulta que estás... En la de las teles. En la sección de las teles. Tienes 50 teles, y si quieres cabrear al personal, vas cambiando clic, clic, clic, clic, clic, clic, sin necesidad de saber ni tan siquiera la marca del televisor. Está muy bien, porque yo lo cierto es que recuerdo que mi hermano tocaba bastante las narices al dueño del bar, y entonces pues iba cambiando, y el pobre hombre, que tampoco tenía muchas luces, pues decía, ¿qué le pasa a este televisor? Era el típico bar con el palo, sí, ¿no? Sí, sí. Que tenía que dar con la mano. Casi, casi. Sí. Pobrecillo. Yo también lo tenía, yo me acuerdo un Barça Madrid, que sí. Estaba, lo daba en una pantalla, en una discoteca, y la lié allí bien, porque cambié el canal cada momento. Y estaba el dueño de la discoteca que... O sea, este llavero solamente es para fastidiar. Este llavero exactamente sí. Es para fastidiar. Cuesta 12 euros. Un saludo. A mí me 12 gusta. Euros. Me gusta. O sea, va al aeropuerto, ¿ve? Las televisores, no los que tienen Telecinco, sino los de información. También. De vuelos de entrada y salida, y puedes cambiarlo y poner, no sé, los Looney. De Layet. Hombre, tiene su gracia. Una gracia, estilo Perico Fernández. Una de sus gracias. Es una de una gracia en el culo, pero tiene gracia saber que puedes cambiar todos los canales. Bueno, tocas las narices, hombre, es una gracia. Dejas el coche, no, pero dejas el coche en un parking, ves que el pobre hombre está allí, el del garaje, frente al televisor con la naranja. Ay, con la naranja, pen, le cambias, adiós, ya has fastidiado a uno, sigues, pasas por una tienda de electrodomésticos, no te gusta el del escaparate, pam, dos, llegas al restaurante, hay mesa, esperes un momento, sí, ya verás, pam, fuera la tele, tres. Bueno, está bien, pero lo que puede hacer para conseguir mesa del restaurante, dice, mire, si le cambio con la mente el canal, me coge la mesa, como si fuera Uri Geller. Exactamente. Lo mismo. Bueno, veo que no os gusta, ¿no? Voy a romperla, sí, pues. Ya rompela, está. Rompela. La rompo. ¿Sí? La rompo. 12 euros. Es gracioso, ¿no? Sí. El aparato es gracioso, pero te cansa. Sí, al cansa, otro día sí. Ya te cansa. ¿Para ya, qué? Pero 12 euros tampoco le pida más. No. Y luego ya en casa la utilidad también, porque puede ser un mando a distancia que tú... Pero tengas en casa. Ahí está, chato. Se rompe el poder del mando. Claro. Una guerra ahí. Claro. Bueno, un momento, pero en casa depende del alcance que tenga. Porque vamos a ver, si tú estás en el comedor y están cambiando la tele, igual cambian la tele de todas las casas. De todos los vecindarios. La de la comida. La del vecino de abajo, la del vecino de arriba. Esta es otra, Ir deteniéndose con el ascensor. Claro, claro. Y ping, ping, ping. Los del tercero, los del cuarto, los del ático, los del sobreático. Ping, ping, ping, ping, ping. Todo para ver el gran hermano, porque a mí está. ¿Quién tiene el llavero ahí ya? A ver, ¿quién tiene? ¡Quinto que tiene el llavero ya! ¡Madre que lo parió! Bueno, cuesta 12 euros y esto podría irle muy bien a Isabel II. Isabel II, dentro de la campaña La Reina al Hoyo, se pelea por el mando a distancia con su marido. Sensacional noticia. La reina de Inglaterra tiene discusiones con su marido para decidir qué ver en la televisión cada noche. Isabel II no quiere perderse los nuevos capítulos de la versión inglesa de La Isla de los Famosos. Qué friki. El problema es que el príncipe Felipe, de 83 años, no quiere saber nada de este concurso porque uno de los protagonistas es Paul Burrell, el Wyatt-Domans. En serio. Y el príncipe Felipe, de 83 años, tiene un muy mal recuerdo de Paul Burrell, el ex mayordomo de la fallecida princesa Diana. No lo soporta, pero nada puede hacer ante los impulsos de la reina, que es una fan declarada de este tipo de programas, y en especial de La Isla de los Famosos, que es su concurso predilecto. Ya, pero me vas a decir... que no tienen dos televisores, no. Esta gente, que cualquier persona normal ya tiene dos televisores en casa, y estos reyes no tienen. No, porque son, hombre, son los reyes mayores, están allí, pues los dos, abrazaditos. En la mesa camilla. En la mesa camilla. No, ¿sabes lo que pasa también, Arturo? Que en Inglaterra son así tan de todo, de sus cosas, que mantienen el televisor como los autobuses de la vieja época. También, es verdad. Como los taxis. Tiene dos blanco y negro. Pues que pongan dos pisos en el televisor para la primera cadena y para la segunda. Hola, reinens, que me estés viendo y los ens, mirens, shoo. Es muy bueno saber que la reina Isabel II puede comentar al día siguiente con el príncipe Carlos las nominaciones, las expulsiones de La Isla de los Famosos. Yo lo veo, ¿eh? Tema de familia real. Pero oye, nosotros vamos en cachondeo con lo de reina al hoyo, pero es que cada día sale una o dos cada noticias día. Sí, sí. Dedicadas al hundimiento de Isabel II, ¿eh? Reina, soy Spiderman. Y ahora Batman. Teletro, cámbialo, que no quiero ni ver. Usted envía saludos al señor Don Felipe, ¿no? Sí, a Don Flippens. Hola, Flippens, ¿cómo estamos? Estoy de los famosos, ¿cómo estamos, Flippens? ¿Está enseñándole usted el cacharrín? Sí, claro, mira. ¡Chu, chu! 4 días, ¿eh? Hay 4 días aquí. Material en... 4 días con sus 4 noches. Sí, chup, chup, chup. Luego hablaré del príncipe Carlos, que ha metido la pata otra vez, pero antes nos vamos con un nuevo concepto de noche. Esto es lo que le interesa, esto es lo que le interesa a Pedro Frusa y lo que le interesa a Jacinto. ¡Hombre! Y también a Fresita, algo vamos. Especial. JP Nightology presenta Innovar, que es el bar imaginado. Ahí le has dado, sí, señor. Claro, es un bar reinventado, una noche diferente, un evento único para disfrutar con los 5 sentidos. Es el punto de partida, una declaración de intenciones, vestir y presentar la noche de forma original, de forma ingeniosa. JB Nightology Innovar, es el bar imaginado. Original, imaginado como nosotros. Ya sabéis que el miércoles 24 y los jueves 25 de noviembre estaremos en Madrid, el teleférico de Madrid. ¿Tú te imaginas, Pedro Frusa, lo que es? Pues 80 cabinas repartidas entre 2 terminales, la de Rosales y la de Casa de Campo, en un recorrido de 2,5 kilómetros. Lo que puede ser eso, menudo fiestazo que nos vamos a pegar ahí, ¿eh? Puedes ver todo el skyline de Madrid mirado desde la fantasía de una ilusión, una visión a medio camino entre la realidad y la ficción. Hombre, ¿cómo lo sabes, eh? No sabes si es realidad, si es ficción, si es sueño... O si lo que tienes seguro es el cóctel de JB en la mano. Eso seguro. Hombre, eso seguro. Supuesto, claro. Y luego te voy a contar algunos de los cócteles y algunas de las propuestas y algunos de los nuevos inventos y creaciones de Ferran Adrià. Hombre, no puedo esperar, a que me lo cuentes. Ahí está. El bar imaginado Innovar. Primero en Madrid, 24 y 25 de noviembre. Después Barcelona, jueves 16, viernes 17 de diciembre. Una vivencia única. El bar imaginado Innovar. JB Nightology. Arús en la 100. Seguim aquest matí de divendres a Arús a la 100 a través del 100.0 FM de Cadena 100 Barcelona. Es diu Mikey Ludenbach i te la portem en concert des del Club 100 en viu el dijous 2 de desembre, 9 del vespre, Sala Vivaldi. Club 100 en viu a Mikey Ludenbach. Segueix atent al 100.0 FM de Cadena 100 Barcelona. Aviat t'informarem de com aconseguir les invitacions. Hola, Puyi, molt bon dia. Hola, bon dia. Anem a celebrar la victòria del Barça, perquè demà el Barça guanyarà contra el Real Madrid. I anem a la Baguetina Catalana, què et sembla? I tant, que anirem a la Baguetina Catalana a celebrar-ho. Al carrer Casanova número 156, al carrer Mallorca 140, o al carrer Provença número 139. Podríem anar també a la plaça Urquina, una número 12, amb el Rijkaard. Què? Rijkaard, s'hi apunta? Sí, sí, jo m'apunto a un bombardier. A un bombardier. Sí, ¿se apunta sí. A qué? A un menú gradería. Ah, sí, me gusta mucho. Por 2 persones, una chapata, un entrepà, 6 minisalats, 2 gelats, 2 llaunes de refresco de cervesa i d'obsequi una ràdio. Ah, per escuchar el partido de mañana. No, perquè vostè el veurà, aquest partit. Ah, sí? I el menú crispetes, 2 xapates, un cubell de crispetes, una bossa de patates chips, 2 gelats i 2 llaunes de refresco de cervesa i d'obsequi una tassa de Hollywood. La tassa de Hollywood. Però pensi, Rijkaard, que tenim pastissos individuals, tenim bombons, tenim pastes gegants, tenim pastes farcides, torrons, caves, refrescos, sí, de xocolata, tenim entrepans de truita de patates, tenim les baguetines, que són aquesta fusió de la baguette amb la barretina. Ah, bellíssim, això, I xapates i menús. I també teniu la possibilitat de rebre tots aquests bons productes a casa vostra. Com? Amb el servei a domicili de la Baguetina Catalana. Com? Trucant Puyi al 902-02-02-41 al telèfon de la Baguetina. Go! Hola, Risto. Hola, buenos días. ¿Hablamos de Notecredit? Hombre, claro, claro. Hablar de Notecredit es hablar de tranquilidad. Claro, estás tranquilo, hombre, y confías en Notecredit. Ya está, así de fácil. ¿Quieres cambiar el coche, por ejemplo? Sí. ¿Quieres cambiarte el ordenador, reformar la cocina, hacer compras de Navidad? Un viaje, por ejemplo, ahora aprovechando el puente de la primera semana de diciembre. Sí, la niña me pide un moto. Bueno, pues te ofrecen soluciones. Créditos personales al 5% de interés y además a pagar hasta en 10 años. En 10 años cómodamente pagas y ya está, y tu vida... Desde 60 euros por millón, no me digas que no es un chollo. 60 euros, esto todo el mundo va pagando y te ofrecen préstamos hipotecarios de primera y segunda vivienda financiando el 100%, cancelación de deudas y embargos, recuperación de inmuebles, subrogaciones y además pagarás hasta un 50% menos de la cuota mensual. 50. Te doy los 2 teléfonos. Dámelos. A ver, listo, apunta. Apunto. Apunta. Apunto. 93-745. 99. 99. 12. 12. O 93. 745 99 14. No sé credit. Rugen los motores. Organizamos una fiesta especial para estas habitantes en Indoor Karting. Hartos estamos, Papuchi, ya de las fiestas de siempre, de las cenas tradicionales, de las cestas de telofán. Queremos algo nuevo. Algo nuevo, algo nuevo. Queremos sentirnos como Fernando Alonso. Queremos percibir cómo ruge el coche. Queremos ser auténticos pilotos de Fórmula 1. Queremos descargar adrenalina y queremos ganar. Por eso, Indoor Karting te garantiza el éxito de la organización de tu evento. Por cada evento que contratas en diciembre, Indoor Karting te regala 3 trofeos de campeón. 3 trofeos. Para la entrega de premios al podium. Pon a tus amigos, pon a tus empleados o a tus clientes a la altura de Fernando Alonso. Indoor Karting, carretera Laurea Miró 434 en San Feliu de Llobregat. Puedes acceder por la Nacional 340 por la autopista A7, salida 8. Te doy el teléfono 93-685-7500. Fernando Alonso, lo serás tú. Levántate cada mañana con Arús en la 100. La lista con más éxito. Estos son los discos que están en lo más alto de los 100 de la 100 y que son candidatos al número 1 de la lista. Nada valgo sin tu amor. Ocupa el puesto número 2. Una confesión de Juan. Radio ocupa el puesto 7. Se acerca cada vez más al número 1 en nuestra lista. Nada de extrañar si hablamos de Robbie Williams. En el número 6 encontramos Vértigo. Ya echábamos de menos a ¡Uso! Ahora el número 1 de los 100 de la 100 lo decides tú. Vota por tu favorito en cadena100.es y estate atento a los 100 de la 100. ¿Cuáles? Robbie Williams. Un 2. Pueden ser el próximo número 1 de los 100 de la 100. La lista con más éxitos. Y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena. Pero si mi boca se equivoca, ¿quién me va a entregar? Desde Pisando Fuerte a No Es Lo Mismo. Lo mejor de Alejandro Sanz. Recuerda, este sábado te espero repasando la lista con más éxitos del 100 al 1. El sábado desde las 9 de la mañana, 5 horas llenas de música y de regalos. Podrás ganar packs de Eminem, cámaras digitales, cajas para coleccionistas con toda la discografía en maxi de Robbie Williams y CDs Audio Card. Del 100 al 1 cada sábado, la lista con más éxitos y los lanzamientos más nuevos del mundo del disco. Ponte al día. Las 7:44 minutos, las 6:44 en Canarias. Es el nuevo tema de Pastora y se llama Tengo. Atento a la letra porque desde luego trae lo suyo. Hoy no ha sido el día más tranquilo de mi vida. Me he levantado tarde y he comido mal. He salido a la calle y no he encontrado nada. He cavilado mucho, pensar. Y todo por culpa de tanta gente que me da tanta pena, que buscan problemas en cualquier tema y me marean. Me despistan, me bloquean, me envuelven en un rollo que ya no hay quien se lo crea. No me dejo caer ni me dejo pisar. Tengo el alma espabilada de tanta tontería, escucha. Porque tengo tiempo, tengo ganas, tengo amor dentro de mi cama. Tengo un chiste que no cuento para reírme yo por dentro. Tengo mucha mala leche cuando algo se me tuerce. Tengo lunas, tengo soles, tengo un tío que me pone. Tengo y retengo y me mantengo, tengo. Sobra me lo vendo y así disfruto el extrapelo. Tengo un túnel y un lucero para alumbrar lo que más quiero. Tengo un nudo en los tacones y camino a trompicones. Tengo chispa y jaleo si sigo tu contoneo. Tengo de ti, Marte. Pensando que son mucho más que una banda de una sola canción. Con aquel No me llames Dolores, llámame Lola y sus remezclas también que vinieron después. Y muchos más temas hemos descubierto a Pastora. Desde luego que tienen muchas cosas. Me encanta cómo se llama y lo bien que suena este nuevo single de Pastora. Ahí está, Pastora, sonando en la 147 minutos ahora menos en Canarias. Como os decíamos, la reina Isabel II, dentro de la campaña La Reina Loyo, está peleando con el príncipe Felipe, de 83 años. ¿Por el mando? Ahí está, sí. Luchando por ahí, el poder. Había un anuncio de unos viejecitos que la mujer iba corriendo a su casa a coger el mando. No sé si era de aire acondicionado o algo así, una cosa muy rara era. Sí, Jacinto, pero se ve una mujer mayor corriendo, y dice, ¿a qué tengo el mando? Y la mujer va tirándole al abuelo. Pues supongo que será lo mismo. Y el hijo de la reina, el príncipe Carlos, que ha montado un pollo considerable, aunque yo creo que tiene razón. El príncipe de Gales arremete contra el sistema educativo británico por propugnar la igualdad de oportunidades. Dice, ¿por qué todo el mundo piensa que está cualificado para hacer cosas por encima de sus posibilidades? La gente cree hoy, siempre, que pueden ser estrellas del pop, jueces, presentadores de televisión o jefes de Estado sin el trabajo ni la habilidad necesarios. Bueno, ¿para qué dijo eso el príncipe Carlos? Se arma un pollo matamoros del 15. Pero es que es normal la primera. Pero es que yo creo que tiene razón. Es que hay gente que está preparada y otra gente no lo está. Vale, pero esto no bueno, se ve cuando eres un niño. A ver, todos los niños bueno, nos deben dar las mismas oportunidades, sí, a los críos. Sí. De mayores ya te das cuenta las que eres oportunidades, un melón y que no. Las oportunidades, sí. Claro, claro. Pero es que hay gente que ya se ve claramente. Paquirrín nunca será juez. Claro, pero yo cuando es era... Que ya lo veo que no. Sí, o sea, no, Paquirrín. Sí. Tú serás un excelente... a ver, un... Inútil. Un encargado de un asador de pollo. Eso bien. Pero juez no serás. Bueno, juez no porque yo no sé ni jefe de Estado. Pero porque no he estudiado para eso, tío. Estudia. Yo podría ser... Vincenzo, claro, no será nunca un jefe de Estado. Pero sí rapero. Rapero puedo ser. Rapero, sí. Rapero, muy bien. Bueno, pero está el ejemplo de Fresita, que ha luchado por estar allí, Chato. Sí, sí. Una gran presentadora de televisión. Pero, ya, bueno. Pero es que Fresita nunca será Mercedes Milá. Por esta regla ya le digo yo que no. Bueno, pero bueno, puede llegar a otras cositas del programa. Pero al revés sí que puede pasar. Mercedes Milá algún día puede llegar a ser Fresita. Sí, para hacerlo al revés siempre estás a tiempo. Claro. Anda, que la vestimenta que me lleva últimamente, macho. ¿Qué le pasa? No, nada. Es verdad, ¿eh? Me habla de Mercedes Milá, Fabrique. Sí. Cuente. Nada, una chaqueta lechuga allí. Y una... Con una flor. Floripondio. Flor rosa. Que parecía una col, pero es que espectacular, ¿eh? De 2x2 metros. ¿Era vestuario de gag de noche de fiesta? Más o menos. Más exagerado. Más. ¿Ayer llevaba su peinado Simpson? No, ayer no. No, ayer iba bastante recatadita. Ayer para espectacular la actuación de nuestra amiga Marta Turner. No sé si ya tendrá algo preparado Antonio de la Ya lo comentará. Pero ya lo comentaremos. Sí. 7:50 minutos ahora menos en Canarias. Grandes reportajes en Antena 3 Noticias. Hoy, amigos, presentamos la cata de aceitunas. Ahora estamos de verdad hablando de actualidad. Tocando la profundidad del país. Ahí le has dado, Pedro. Ahí le has dado. Ahí, dale. La cata de aceitunas. La cata de aceitunas. Bien. Margarita Seis Dedos, ¿qué le parece esta aceituna? Pues, ¿esto es una aceituna, seguro? Sí, seguro. Parece una cereza, voy a cogerla. Ponte una. Hoy estamos en una sala de catas. Sí, bueno. El tema... Se disfraza bien, ¿eh? O sea, los amigos de Antena 3 te lo venden bien. Lo venden. Te venden la moto de que conocer las preferencias y hábitos de los consumidores son vitales para el lanzamiento de un producto. Bueno. Y luego ya nos vamos directamente a la cata. A la cata de aceitunas. La cata de la aceituna. La cata de la aceituna, para saber si finalmente va a tener éxito o no va a tener éxito. Buen cuerpo tiene la aceituna. Sabor amaderado, afrutado. O sea, usted me va a poner un pañuelo en los ojos y yo tengo que adivinar qué aceituna es. Exactamente, sí. Sus votaciones serán decisivas y determinantes. Un peculiar consejo de sabios reclutado para esta investigación por su perfil más que definido. A mí me encantan todo tipo de aceitunas. Las negras, las verdes, todas. Las de Campo Real, todas, todas, todas. Una cosa muy importante de la aceituna que es que tenga sabor, que sepa aceite, vamos, sí. Estamos en una sala de catas. A prueba aceitunas y encurtidos. Se puntúa cualquier matiz, hasta el más insignificante. Sabor, textura, aroma. Pero cuidado, la cata tiene sus reglas. Los sentidos tienen memoria. Entre muestra y muestra, pues beben agua para borrar sabores. O si son productos, pues tipo, imaginar un ajo aceite, que es un producto muy marcado o algo picante, lo que se suele utilizar, pues son crackers, o sea, un panecito. Pues mire, no seré yo el que discuta ahora la sensacional cata de aceitunas, pero yo, si entre aceituna y aceituna tengo que beberme siempre un vaso de agua, como que no me apetece para nada. Pedro Prusa, me dan una botella de vino y mire, aún hago la cata de aceitunas, pero con agua. Que nada, estos me los veo además en plan los de los vinos, haciendo gárgaras luego con el agua. La aceituna a trasluz, la miran a trasluz. ¿Quién va a probar la aceituna? No, sí que hay una cata, hombre. Igual que hay catas de vino, señor Euro, hay catas de aceitunas. Ah, sí. Es que ya me veo al del restaurante cuando vayas, porque claro, tal y como está la cosa, te dirá, ¿quién va a probar el vino? Prueba. Te trae una tapita de aceitunas y las aceitunas, ¿quién las probará? ¿Quién las prueba? Pero es muy bonito entrar a un gimnasio de señorita y decir, ¿quién me va a hacer una cata de aceitunas? Muy bien, Carlos, pues ya va afuera. Ya va afuera, Carlos. Ahí te la jugado. Ya está, por tonto. Bueno, ya por tonto. ¿Qué me estoy comiendo? Mamá, ¿qué está comiéndose? Una aceituna, pero es una bola de alcanfor. Un gusto un poco picante. Pero es de naftalina. Sí, le hemos metido una bolita. ¡Qué asco! ¡Escupa! ¡Margarita! ¡Se la ha tragado! ¡Se la ha tragado! ¡Se ha tragado la bola de naftalina, Margarita! ¡Se la ha tragado! ¡Escupa! ¡Escupa! No. ¡Escupa! ¡Escupa! Ponga la boca abajo, Margarita Cisneros. Ponga la boca abajo. No, otra no. Boca abajo. No, por abajo. Ahora. Vale, ya remátala, pasó. Pues después de este maravilloso reportaje, el siguiente será la cata de aceite, que también existe. Sí, sí. Y esto todavía creo que es más asqueroso que la cata de aceituna, con todo el respeto. Muy bien. Porque imagínate tomarte un chupito de aceite, un chupito de agua. Wow. Un chupito de aceite, un chupito de agua. El aceite reserva, chato. Enseguida estamos con nuestra queridinha María de Mer, pero claro, no podemos pedir a nuestra queridinha que salga desnuda. Sin embargo, hombre, una presentadora de televisión ha conseguido el récord de audiencia al salir desnuda. Esto ocurre en Cleveland, Estados Unidos. Un canal de televisión de Ohio ha desafiado la ola de decencia que arrasa Estados Unidos y ha mostrado a una presentadora desnuda para informar sobre unas fotografías artísticas de personas al natural. La presentadora de televisión, Sharon Redd, Fresita, optó por participar en la instalación del artista Spencer Tunick, como el resto de los participantes, es decir, sin ropa. Hola, pues yo también voy a hacerlo, me voy a poner sin ropa. Sí. Para ver si me llaman. No, por favor. Woto TV mostraba a la presentadora natural en compañía de las otras personas, aunque eso sí, nunca en primeros planos. Ah, no, macho no vale. El programa tuvo una audiencia récord, a pesar de que se emitió muy tarde para evitar problemas con las autoridades estadounidenses que prohíben la emisión de material indecente desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hay que poner en Teta 3, chato. Bueno, ahí está, porque si tienen problemas con una teta de Janet Jackson, imagínate una señora con un desnudo íntegro. Vamos a hacer una comparación matinal, por ejemplo. O sea, pongamos a Inés Ballester. La Campo, Inés Ballester. Y la Carolina Ferrer. ¿Dónde nos quedamos? Las tres en pelotas. La Campos. Hombre, yo sin duda. Bueno, yo me quedo con la Campos toda la vida. Carolina Ferrer, por favor. Vaya usted, de largo. Por favor. Es que las opciones son... Claro, es que vamos, una ya juega la Champions directo y las otras dos en pelotas, irán luchando por no bajar. En pelotas la Ferrer sería de Telechingo, ¿no? Luego la el descenso directo está claro quién lo juega. Sí, sí. No digamos, pero hay uno que baja. Además, el canal advirtió con antelación que la presentadora saldría desnuda para ahorrarse problemas como los que tuvo la CBS con el destape. Joder, qué bien. Luego por la tarde veríamos a Tito Gus desnudo, Agustín Bravo desnudo, Emma García ganaría Tito Gus. Sí, desnudo, tiene pinta de actor porno, o sea, barato. Qué bonito. Algunos colaboradores como Suero, no sé yo si... Y ojo que Manolo Jiménez no se apuntara también. Yo me apunto, Don Manuel. O sea, con un tanga y un liguero con una pipa. Buenos días. Peña Fiel. ¿Tú te crees que yo voy a ir con un camisón de Kuwait y me voy a quitar mitad de mi exposición? ¿Sí? Mire, no lo sé. Va a ser todo el barajo. Qué mal está. Oye, es que usted tiene una voz como entre dormido y bebido. Es que está sonando como el Super Tío Burriu. Ah, con Carmen Martínez Bonet. El champán. Bien, bueno, luego me lo cuenta. Es que voy antes con la información. Pero ya sabéis que si queréis subir de audiencia, hay dos opciones. Sí. Que la presentadora salga desnuda directamente, o la segunda, lo que intentó Julia Otero, emitir un... pene. Un piercing en un pene. Pero bueno, tampoco subió la audiencia. No, la segunda opción no. No, la primera. Nos quedamos ya con la primera. Presentadora desnuda. Sí. 4 minutos para que sean las 8:00 en Canarias. Queridinha María de Mer, muy buenos días. Alfonso, querido, Estela da fe de que yo iba a terminar este informativo con esa noticia, porque lo peor de la noticia es que el promotor de todo eso fue el fotógrafo de los desnudos masivos, Spencer Tani. Sí, sí, su amigo. Entonces, sí, exacto. El impostor. Entonces, él consiguió que esa presentadora informara de su foto, pero desnuda. Con lo cual, tremendo, sobre todo en la ola de decencia que tienen en Estados Unidos, y con otra noticia con la que voy a terminar. Este informativo de las 8 de la mañana, casi que son, que es viernes, que hoy la niebla generalizada va a estar presente en la mayor parte de las comunidades autónomas, de forma persistente en Castilla y León, nieve en el Pirineo por encima de los 1.600 metros, 1.400 en el Cantábrico, donde además podría llover un poquitito más, en Navarra también, y en el resto poco nuboso despejado, con algún intervalo de nubes en Baleares, y las temperaturas bastante parecidas a las de ayer o ligeramente más altas en la mitad norte del país. Hablamos de terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones, porque el juez Garzón ha decretado esta madrugada prisión incondicional para 5 de los últimos detenidos por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA. Hoy quedan todavía por interrogar otros 7 de los 17 arrestados a principios de semana. El centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid dice que los cruces de las calles de la capital funcionan con normalidad en cuanto a los semáforos. La compañía Unión Fenosa cuenta con restablecer completamente su servicio en Madrid hoy al mediodía, que se ha visto afectado por ese incendio declarado en la tarde de ayer en la subestación del Cerro de la Plata. Todavía hay 11.078 clientes, concretamente de Madrid, que no tienen suministro eléctrico. Si tienes algún problema y que reclamar a Unión Fenosa, pues tienes que llamar al 901 40 40 40. No dan abasto, pero doy fe que están ahí, que cogen el teléfono, que son amables y que te solucionarán cualquier problema que tengas. Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por uno de los presuntos cerebros del 11M. Quiere información el gobierno de George Bush sobre el paradero del sirio con nacionalidad española Mustafa Setmariam Nassar, al que se le atribuye una responsabilidad en los atentados del 11 de marzo, mayor incluso que la de Mohamed el Egipcio. Nos vamos a Irak porque la última organización humanitaria australiana decide abandonar el país por falta de seguridad tras el asesinato de la directora de Care International en Bagdad, la británica Margaret Hassan. 9 padres de una escuela de Córdoba han denunciado a una maestra por presuntos malos tratos y abusos sexuales contra sus hijos de 3 años. El pasado día 2, un niño fue llevado a urgencias con un golpe y, según el médico, se culpa a la profesora, actualmente de baja, de haberle pegado. En fin, interesante ver hoy en la prensa ese eslabón perdido entre hombres y monos, pues, que ha aparecido, ¿no? En sí, Barcelona. Sí. Es bárbaro. Es bárbaro, sí, sí. Es bárbaro este... Me recuerda un poco a José Miguel Cruz, a mí, hombre, ligeramente. Hombre, no, José Miguel Cruz, sí, tiene cara un poco, sí, de, oh, de macho ibérico. Ah, bueno, bueno, macho ibérico de hace millones de años, sí, claro, sí, sí, sí, sí. No, pero no es un defecto, es una descripción, claro que sí. Una descripción, exacto. Pero o sea, si tuviéramos que hacer un paralelismo entre este hallazgo y un miembro del equipo de Arus en la 100, sería Cruz. No, me vais a disculpar, yo escogería algún portero de discoteca, yo creo que es el eslabón que queda perfectamente encajado ahí, ¿eh? No, no. Tiene una nariz mona, este hombre casi no tiene nariz. Bueno. 13 millones de años, así que bueno, pues no está Alex de Piarola, y además le han llamado Pau o Pierolapithecus catalaunicus, que ya no lo sé decir. Es bueno, un nombre fácil, ¿eh? Para recordar, sí, y pronunciar. En fin, bueno, y quiero terminar yo, antes hablábamos de Spencer Tanik y la presentadora al desnudo. Bueno, pues en el Senado Federal estadounidense ya se pide que sea el gobierno federal el que financie un estudio sobre la adicción al porno, y que en su caso, si hay algún caso extremo, pues lo pague la Seguridad Social equivalente americana. Hombre, no está mal. Hemos hablado ya de la adicción al móvil hace una horita, y los señores antes de Proyecto Hombre ya trabajan en ello, y ahora Adicción al Porno. Exacto. Y en caso de ser afirmativo, que yo creo que Cruz también tiene todos los números para resultar... Sí. Ay, pobre Cruz, te tocó. Adicto, sí, no es. Entonces, que lo pague esto la Seguridad Social. Ay. Sí, yo lo veo, la verdad es que lo veo. Sobre todo, ha sido a petición del senador republicano por Kansas, que dice que la situación ya está, bueno, pues poniendo en peligro a los niños, como la estabilidad de las familias, sobre todo de los hombres que entran en páginas porno en horas de trabajo. En fin, esto en Estados Unidos. En España la cosa yo no, creo que... No, en España nadie entraría en una página porno en horas de trabajo. Nada, imposible. Imposible. Yo no lo de ello. Yo imposible. Sí, sí. Imposible. Nada. Ni nuestros políticos siquiera. En fin, nada. Hay que ver. No, jamás, jamás. Gracias, Kelevin. Hasta luego. Ocho, un minuto ahora menos en Canarias. Hablando de cuestiones erótico-festivas, la prima de la princesa Máxima actuará en un espectáculo erótico. ¿Qué está pasando, amigo Peñafiel? Una prima de la princesa Máxima Zorreguieta. Ya lo dice, el apellido. No, el apellido está muy bien, el apellido. Máxima Zorreguieta, no. Una prima. La argentina Laura Viñas, de 22 años, actuará el próximo día 3 en una fiesta con tintes eróticos denominada Ex Pornstar. Está muy bien, porque así se junta más al pueblo. Lo que quería, ¿no? Pues ya está. Lo que rescando, pues tomamos taza. Pues yo lo veo normal, porque la Zorreguieta esta, aparte de que el apellido yo considero que igual que Peñafiel es muy adecuado, pues es una plebeya, no lo olvidemos. O sea, que su familia se tiene que buscar las habichuelas como pueda. Total, que sobre una larga melena morena, Laura Viñas lucirá una pequeña corona durante el espectáculo. O sea, que encima van a provocar porque luce una pequeña corona. Esto es lo mismo. Que si ahora Thelma y Luis, que es la hermana de Leticia, sí, con las dos coronas, sí, sí, hiciera un espectáculo... Chiqui Martín. Hombre, pero es que yo no veo a Thelma a Thelma con Chiqui Martín. Es que no tiene nada que ver. Pues llama menos una plebeya. Viñas promocionará un champán lanzado por la organización de la fiesta, el cual promete ser una auténtica pócima de amor. La viña. Bueno. Y luego se la toma Britney Spears. Y luego, ¿es de su propia viña el champán? Sí, de las viñas de Laura Viñas, efectivamente. Sí. Los melocotones de viña. Así va la familia real. Así va la realeza. Sí, sí. Así va la realeza, que luego vamos haciendo calle. Y glorietas con nombres que antes, no se lo merecen. Hace una hora nos comentaba María de Mer, pues que... Leticia le ha puesto una calle. ¿Por qué no pide usted una calle también en esa misma población? Yo lo dije. Para que luego finalmente el taxista, pues, le deje a usted en la avenida Leticia... Esquina pasaje Peñafiel. Exactamente, entonces yo lo dije. Y me dijeron. Sí, llame usted al ayuntamiento de Terrer y pida un pasaje. Un pasaje. Sí. Avenida de Leticia, esquina pasaje Peñafiel. Eso es pan para hoy y hambre para mí. Bueno, entonces me dijeron que me correspondía un vado. Un vado. Calle Leticia con el vado Peñafiel. Ella se llama Leticia, pero se podía haber llamado a Mateo. Pues no, se llama Leticia. Leticia Tuante, Leticia esquina Generalísimo Franco, o Leticia esquina República, también podía ser. También podría ser. Pero yo me temo que si ya toda Leticia tiene una calle en una población, y creo que un paseo en otra, no habrá ciudad, población en España que no tenga dentro de un año su calle Leticia Ortiz. Exactamente. Ya lo verás. Palacio de los Deportes, Leticia Ortiz. Leticia Ortiz. Pues mire, coja usted el coche. Cógelo. Para ir a trabajar, para las vacaciones, para el fin de semana, para salir de noche, por ejemplo. Sí. ¿Sabe que ahora Peñafiel repostar combustible te puede salir gratis durante todo un año? Yo lo sabía. Hasta el día 15 de diciembre, cada vez que tengas que repostar, busca una estación de servicio verde, ya sabes, las de BP, y reposta BP Ultimate. BP, eso sí, es importante. Lo que te pide tu vehículo, BP Ultimate Diesel o BP Ultimate Gasolina sin plomo de 98 octanos. Exactamente, sin plomo. Y no veas cómo tira el motor. Porque con BP Ultimate todos son ventajas. Mire, mejora el rendimiento y el motor va como la seda. Mejora el consumo, señor Euro. Tanto que mejora. También la limpieza, Pedro Prusa. Hombre. El ruido, Sevilla, y encima contamina menos. Y encima contamina menos, ¿qué más quiera, hombre? Es que está a huevo. Todas estas grandes ventajas y el combustible gratis durante todo un largo año es lo que se lleva nuestro amigo Arcadio Martínez Belmonte, que repostó en San Cristóbal Algemesí, Valencia. Repostó en una estación de servicio BP y descubrió lo que es bueno. Además, se sortean 30 repostajes gratis diarios. Utiliza BP Ultimate Diesel o BP Ultimate Gasolina sin plomo de 98 octanos, como ha hecho Arcadio Martínez Belmonte. Siempre, lo que se dice siempre, saldrás ganando. Prueba la potencia de BP Ultimate y siempre saldrás ganando. Arús en la 100. Arús en la 100. Arús en la 100. Són les 8 amb 5 minuts. Molt bon dia des del 100.0 FM de Cadena 100 Barcelona, des d'Arús a la 100. És moment de connectar amb el RAC per conèixer l'estat del trànsit en aquests moments a la xarxa viària de Catalunya. Eduard Sánchez, bon dia. Bon dia. Doncs a aquesta hora el trànsit de moment augmenta molt ràpidament a la B23. Bon dia, l'altitud amb retencions entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí i també d'Esplugues a la Diagonal. De moment, però, res a veure amb el que es va veure ahir en aquesta autopista. Altres punts carregats, l'autopista del Garraf, sobretot entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat, o l'autovia de Castelldefels, a l'altura sobretot de l'últim tram de l'Hospitalet, també per entrar a Barcelona. Es va carregant ràpidament el trànsit a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua i Mollet del Vallès, en sentit de Girona, i de Rubí el Papiol, en sentit Tarragona. On hi ha aturades és a la C58, al nus de la Trinitat, en direcció Vallès, i molta densitat a Sabadell, en sentit Barcelona i Abadia, en direcció Terrassa. L'últim tram de la B20 continua força ple entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat i també l'autopista del Maresme, lent de retencions al seu pas per Badalona i en direcció Barcelona. És tot de moment des del RAC. Bon dia. El temps d'avui, tot el cap de setmana, domini del sol amb núvols baixos a alguns punts del litoral. Les temperatures seguiran com fins ara. Temperatures per avui. A Barcelona i Mataró farem una mínima de 6 i màxima de 17 graus. A Sant Feliu de Llobregat i Sabadell, mínima de 4 i màxima de 18 graus. Barcelona. Barcelona. Barcelona. Hola, Eto, muy buenos días. Buenos días, amigo. Este negro que me habla, ¿qué me cuenta? Este negro que te habla te dice que tiene todo lo que quiera en oro y oro. Pues mire, no. Este negro que me habla, este negro que me habla debería decirme que en Bazar el Regalo lo tienen todo en imagen y sonido. Pero ayer estaba oro y oro, todo está en oro y oro, martes y jueves, lunes, miércoles y viernes, Bazar el Regalo. No tengo calendario. Claro, tiene televisores, DVDs, minicadenas. Pues mira, ¿sabes lo que va a hacer? Me va a comprar un calendario. Va a estar el regalo. ¿Cómo un calendario? Un calendario eléctrico. Un calendario eléctrico no hay, Eto. Pues un reloj con calendario. Bueno, un reloj con calendario, sí. Televisores, DVDs, minicadenas, neveras, frigoríficos, lavadoras, secadoras. Lo tiene absolutamente todo en Bazar el Regalo. Todo, todo lo que quieras, cafetera, nevera, esto, lo otro. Si buscas lo último en tecnología, lo encontrarás siempre en Bazar el Regalo. Pero es que si dice usted esto y lo otro, parece como que no queda muy claro. Esto y lo otro, todo, todo. Sí, pero se dice nevera, cafetera, esto y lo otro, da una sensación pobre. Y ahí hay de todo, televisores, DVDs, minicadenas, pantallas de plasmas, móviles. ¿Pantallas de móviles? Y como siempre, en Bazar el Regalo, los mejores precios del mercado y, por supuesto, la mejor financiación. O sea, tienen todos los modelos, todas las marcas, los mejores precios y encima la mejor financiación. ¿Encima la financiación? Ven a Bazar el Regalo, no te lo puedes perder. Bazar el Regalo siempre más cerca de ti. Vamos a cenar porque ahí está Paquirrín que va a cenar con Vincenzo. ¡Claro que sí, venga Vincenzo! En la gran promoción de aniversario de Tapas Bar. Ya sabéis que los menús en compañía de lunes a domingo pagaréis solamente el 50% de la factura. Yo como y paga Vincenzo lo de los dos. Vale, lo pago ya, 50%. Esto está muy bien, hombre. Van los dos hermanos Matamoros, Coto y Kiko. Venga. Ahí están, los dos van a cenar. Vamos allí, aprovechando la promoción de aniversario de Tapas Bar, pagan solamente el 50%. Solo la mitad, o sea, la mitad que vas a pagar tú. Tú que estás cobrando más que yo. Ahora vale. La oferta es válida para mínimo dos personas, un Matamoros y otro Matamoros. Voy con Fofito. Y usted va con Fofito. Los dos, ¿quién paga? Menú en compañía, ¿eh? 50%. Tapas Bar Mare Magnum, Tapas Bar Diagonal Mar, Tapas Bar Pan Vallès, per exemple. Els menús en companyia només pagues el 50% aprofitant que és la gran promoció d'aniversari. L'oferta és vàlida per un mínim de dues persones, recorda. I totes les nits, només sopars de dilluns a diumenge. Clemente, ¿va usted solo? No, voy a ir a compañía esta. ¿Sabes con quién voy a ir? ¿Con quién? Con Enrique Reina. Vamos a ir, vamos a llena de BP Ultimate, por favor. ¡Ahí va! ¡Me ha tocado! Del 15 de noviembre al 15 de diciembre, reposte BP Ultimate, diésel o gasolina, en una estación de servicio BP y podrá ganar un año de carburante y uno de los 30 repostajes que BP Ultimate regala cada día. BP Ultimate. Más rendimiento, menos contaminación. Conducir con lluvia es un riesgo añadido para tu seguridad. Reduce la velocidad, especialmente en las proximidades de curvas o charcos. Utiliza las luces para hacerte ver y aumenta la distancia de seguridad. Recuerda que para frenar vas a necesitar por lo menos el doble de espacio que en circunstancias normales. Con lluvia aumenta las precauciones. Piensa en tu seguridad y en la de todos. Dirección General de Tráfico. Te Quiero Televisión 2004. Ya está a la venta el disco con las canciones de los mejores anuncios de la tele. Te Quiero Televisión 2004. Este es el número uno de la lista con más éxitos. Hasta lo más alto nos vamos de los 100 de la 100. Con Marc Anthony, Valió la Pena, disco que te trae El Corte Inglés, nuestro número uno. Mirándote a los ojos se responden mis porqués. Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión. Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento. Temas que ha incluido en ese álbum llamado Amar sin Mentiras. Valió la pena y desde luego que sí, porque ha llegado hasta lo más alto de los 100 de la 100, siendo el número uno, que por cierto te acerca El Corte Inglés, Marc Anthony, y hasta la venta en tu espacio de música del Corte Inglés, el nuevo disco de Eminem, Core, es lo nuevo del líder del hip hop internacional, y en El Corte Inglés lo tienes a un precio especial de lanzamiento, 11,95€, solo en tu espacio de música del Corte Inglés. Además del nuevo disco de Alejandro Sanz, Grandes Éxitos 91-2004, puedes encontrarlo en tu espacio de música y hasta, bueno, desde el día 16 con tres formatos distintos, rarezas, videoclips, canciones inéditas que han conseguido que este artista sea internacional y el más grande de la música española. El próximo 21 de noviembre abre las tiendas El Corte Inglés e Hipercore de Madrid Sanadú. Ya sabes que El Corte Inglés se acerca al número uno de los 100 de la 100 con Marc Anthony, porque valió la pena. Valió la pena, ahí está Marc Anthony, el señor de G-Low, que por cierto podría pasar por el quirófano porque quiere someterse a una cirugía y posibilitar así un embarazo. Cualquier rumor acerca de un posible embarazo de la actriz y cantante Jennifer López, ahora Lola López, es falso. Según el sistema de noticias Canal Extra, una fuente próxima al artista reveló que ella todavía no puede tener un hijo porque necesita realizar un serio tratamiento que consiste en una cirugía en el útero que le permita realizar el sueño de ser madre. Bueno, dicen que esto puede ser un rumor falso, pero es el rumor que lanza el sistema de noticias Canal Extra. Se comenta que G-Lo descubrió el problema cuando estuvo casada con el bailarín Chris Judd, que fue uno de los anteriores. Digo yo que ya que está puesta en el quirófano por el mismo precio que le quiten un poquito de culo, ¿Cómo que no? De todos modos, debería relajarse un poco porque con esa vida tan estresada, tanto viaje, tanta promoción, tanta película, así va a ser un poco difícil. Es cierto, Está claro, entre promoción, películas y demás, la pobre señora no da... Está estresada, ya está. Bueno, nosotros estaremos muy pronto en Pamplona, amigo Tarrinto. ¿Cuándo estaremos? El 26, el viernes, ¿no? El viernes que viene. Las entradas ya están hoy mismo a vuestra disposición. A partir de las 9 de la mañana ya están en Cadena 100 Pamplona, en la calle Amaya Segundo B. Ahí está, en la calle Amaya, Segundo B, en Pamplona. O podéis pasar también por la propia Casa de Cultura en Burlada, desde donde haremos el programa viernes número 26. Viernes 26. ¿Qué vamos en autobús, no? ¿Cómo en autobús? No, sí, mamá. Pero si quieres, íbamos en autobús. Tú vas en autobús, ¿vale? Con Jacinto, con Pedro Rosa, con Perico Fernández, con Margarita Freisel, con Coto Matamoros, con los rumanos, con Pepe Sancho, con Humberto Janeiro, con Goyo Ramos, con el hijo de Pajares, con la telemadre. Ahí estaremos, calle Amaya, Segundo B. Tenéis las invitaciones ya a vuestra disposición. Hoy mismo podéis pasar a recogerlas, o también en la Casa de Cultura en Burlada. Las vendo barata la entrada. No cuestan un euro. Ah, ¿no? No, ojo, porque lo dijo ayer nuestra queridilla María de Ver. A partir de ya mismo se va a declarar el día 19 de noviembre, o sea, hoy, el Día Mundial del Retrete. Qué bonito saber, Humberto Janeiro, que a partir de ahora, cada 19 de noviembre, el día antes del 20N, será, bueno, pues el día del inodoro, el día del retrete. Esto será una maravilla para todo. Pero tú no tienes autoridad para decir esas cosas. Sí tengo autoridad, porque lo dijo ayer María de Ver, varios expertos del mundo nombrarán ya el 19 de noviembre como Día Mundial del Retrete. Son expertos ambientales y planificadores urbanos que proponen que el día 19 de noviembre sea el Día Mundial del Inodoro. Muy bien. 400 delegados han participado en esta cumbre mundial del váter. Te digo yo, te irán con una hucha y tendrás que poner una moneda y te pondrán un pin de váter en la solapa. Sí, como una banderita. Como una banderita. Te pondrán el pin del váter, claro, y tú tendrás que dar un donativo. Un donativo para los inodoros. En la hucha. Bueno, sí. Un donativo para el váter. El organizador del encuentro, Jack Sim, pretende extender el uso del artefacto, sobre todo para las mujeres. Porque ya sabes, porque ya sabes que están ahora enfocando cómo mejorar el excusado gracias a la aplicación de nuevas tecnologías y una gestión más eficiente. Una mujer, según este hombre, que es el organizador, requiere de 90 segundos para cumplir con su necesidad mínima de orinar. Mentira. Mientras que el promedio en un hombre es de 30 segundos. Las mujeres en teoría orinan antes que los hombres. Esto lo he visto yo. Porque tienen un agujerito más grande, por ahí tarda más en salir la misma cantidad de orín. Mire, vamos a hacer una prueba. Ya sé que es un poco escatológico, pero que vayan ahora mismo a mingitar. Mira, por un lado, Margarita Seis Dedos. Uy, no tengo ganas. Y Mila Jiménez. Vale, pues yo. Y por otro, Rodríguez Méndez. A ver si me encuentro. Y Paquirrín. Venga, vamos allá. A ver quién tarda más. Teóricamente, la mujer tarda 90 segundos para cumplir la necesidad mínima y el hombre lo solventa en 30. No se miren mutuamente. ¿Quién da la salida? Yo doy la salida. Aquí tienen los orinales. Venga, vamos allá. Vale. Preparados, listos ya. ¿Me la sujetas para que vale, y si tú me la sujetas a mí, yo te la sujeto a ti. Esta señora está meando de pie, así que no puedo sentarme. Hay uno que ya ha dejado de orinar. Paquirrín ya ha dejado. No, yo sigo. Ah, sigue. No acabo, ¿eh? Que te tiembla la mano, Menéndez. ¿Qué pasa, Poli? Yo no he empezado a orinar. Es que asco esa mujer. Mila, tírese. ¿Quién ha parado? Cariñito Rodríguez Méndez. Rodríguez Méndez ha parado. Yo ya he terminado. Ya ha terminado. El cariño te cuelga algo de ahí, una gotita. Paquirrín también ha terminado. Efectivamente, ganan, sí, 90 segundos, Mila Jiménez. Y sigue Margarita Seisdedos. Margarita, ¿hace cuánto tiempo que estamos ya aguantando? Pues a mí un mes. Lleva 7 garrafas. Es que esta mujer se ha tomado 16 cervezas y 3 latas de espárragos. No me sabía que estaría. ¿Este color es normal? ¡Oh, qué calentito! Ha caído algo aquí. Hemos dicho mirárselo. ¡Hola! Mira. Oye, que se va por delante. Esto me llega a los tobillos ya. Hay tropezones y todo. Vamos rápidamente con acoso y derribo. 20 minutos. Dale, ahora menos en dale, ya espérese, hombre, espérese. Ah, ¿no? En Arús en la 100 llega dale. La sección más... Espere un momentito. No, más. Ah, llega... Avísame. Acoso y derribo. Dale. En Arús en la 100. Por la mañana, y que falte a tu cita. La provincia se descalofría en los pelos. Acoso y derribo. Patapam. Bien. Y aún sigue meando la mujer. Aún sigue. No paro. Qué asco. Poned más a la bomba de evacuación, por favor. Que esto se empieza a acabar. Me huele. Que nos llega ya a la altura de los tobillos. Voy a sacar el tapón. Bien. El uso abusivo del PC trae glaucoma. La permanencia excesiva frente a una pantalla de computadora puede estar vinculada a la aparición de este problema ocular, según surge de un reciente estudio realizado en Japón. El glaucoma es causado por el incremento de la presión de los fluidos en el interior del ojo, que comprimen los nervios ubicados en la parte trasera y puede provocar la ceguera si no es adecuadamente tratado. El hallazgo, publicado en una revista de salud pública, está basado en una muestra de 10.000 personas. Ojo, Sevilla, 10.000 personas. Estos son tonterías. Ya no. Estamos. Mira, efectivamente puede provocar glaucoma, pero también tomar el sol, también ver la televisión, también leer un libro. Ya. Entonces, todo lo que requiera una actividad visual puede provocar glaucoma. Anda, que se vayan al carajo. ¿Se han dado cuenta que has dicho Japón, Chato? Qué fino es. No, es verdad, tienes razón. Qué fino es el Sevilla. Tienes razón. Al carajo. Porque esto es en Japón. Al carajo, que se va. Vayan al carajo. Por cierto, ya tengo nuevo éxito, Las niñas de la Salle. Muy bien. Muy bien. Muy buen éxito. No, que digo yo que si no se han dado cuenta que es en Japón, Chato, y a lo mejor no se han dado cuenta que los japoneses ya tienen los ojos entornados. No, tendrán los ojos rasgados, pero no glaucoma. Se les requirió a los trabajadores que completasen cuestionarios sobre el uso que dan a las computadoras en el lugar de trabajo y en el hogar, y sobre cualquier antecedente de enfermedades oculares que hayan padecido. Luego dividieron a los empleados en grupos. Los clasificados como usuarios muy frecuentes tendían a ser hombres jóvenes, pero mostraban una mayor probabilidad de padecer hipermetropía o miopía. Alrededor de un tercio de ellos presentaban también síntomas de glaucoma, por lo que se cree que existiría una interrelación clara entre ambos problemas y el uso excesivo de computadoras. Gregorio Cobos. Bueno, pues también es que es lo que decían por ahí, también el móvil, si estás todo el día pegado con la lucecita del móvil, pues te quedarás ciego, sobre todo si intentas ver la alerta gol, es esta. A ver quién ha marcado el gol, espera que me lo acerco. Realmente, ahora que hablas de esta noticia, desde que tenemos internet, yo es que a veces hablo con el burro pensando que es Jacinto. Sí, sí. Que es Pedro, o sea, no me entero. Y la telemadre igual, no me entres en un burro ya. Es que no veo nada. Todo eso no desde nada. Que le ha pillado el ordenador a Josico. Josico, tengo el ordenador de Josico y no es que no veo nada, cariño. Cada día está más guapa. Y Paquirri no me extraña, está pegado ahora a la pantalla viendo no sé qué. No veas que tira aquí, tío. Están muy buenas todas. Fíjate tú, mira esa. La mano abajo. Está en el teclado las dos manos, mira. Esa mano para abajo. Lo que se podrá hacer ahora a través de internet será cazar. Las autoridades de Texas recelan del plan para cazar por internet. Vaya, por Dios. Hay un montón de cazadores que seguro que están sintonizándonos. Sí. Bueno, mi suegro que pasa por aquí. Otro día lo vi, Chato. Ayer recogiendo tomates. Una pedazo caja de tomates, sí. Impresionante. Es que hacemos el programa y va pasando mi suegro. Brillaba, no, con todos mis respetos, pero... Sí, estáis en la granja. Flavio Briatore. Mi suegro, Flavio Briatore. Se parece, Chato. Bueno, un Flavio muy de campo. Bueno, muy rural, pero está ahí. Sí. Los cazadores podrán pronto sentarse frente a los ordenadores y disparar a animales en un rancho de Texas vía internet. Una perspectiva que ha movilizado a los responsables de la fauna del estado. Es una página web donde tú puedes cazar, Florentino, muy bien. Según lo que te va saliendo. Ah, o sea, que puedes cazar un oso, sí, un tigre, lo que quieras, ¿no? Pero no desde no tienes que disparar a la pantalla, ¿eh? ¿Ah, no? Que te veo. Vaya, por Dios, lo podían haber dicho antes. Pitina, tráeme otro monitor. ¿Otro monitor? Venga, pónmelo. ¡Plato! ¡Ay, cuidado! ¡Plato! Cuidado. Menos mal que soy malo. Me acabo de cargar la porcelana china, Pitina. Cámbiate las gafas, ¿no? Ay, claro, chaquetón de oso. Es la glaucoma que no te... Sí, glaucoma. No ve nada, ¿eh? No ve la idea surgió el año pasado cuando se visitó una página web donde cámaras situadas en zonas salvajes se utilizaban para fotografiar a los animales. Y entonces estábamos observando un hermoso ciervo de rabo blanco y amigo dijo, si tuviera un rifle, una pequeña bombilla se encendió en mi cabeza. La caza en internet podrá ser ahora tan popular como la otra, como la auténtica. Está bonito, ¿eh? Sí. Ciervo de rabo blanco. Mira qué rabo. Es muy bueno, es muy bueno. Ver a dos amigos delante del monitor, hay que ver qué bonitos animalitos. Oye, ¿y por qué no los matamos a todos en vez de hacerles fotos? Exacto. Es horroroso. Es espectacular. Es espectacular. Bueno. Es como estar delante de una pecera y decir, ¿por qué no lo vaciamos el agua en vez de darle de comer? Y les dejamos a todos secos. Claro. Lo mismo, bueno, pues ya se podrá cazar a través de internet. Sigo en un momentito porque hay mucha tela en Gran Hermano y, ojo, me están pidiendo los cortes 33 y 34. ¡34! Sobre todo el señor Euro, que tiene todo... Las frutas habidas y por haber. Todos los números para utilizar el método del corte 34. Ah, sí, a mí me gusta. Por dentro tiene la pulpa y los pelitos... Un momento. Todo se andará en Arús, en la fiesta. Voy a comprar un melón. Margarita, ¿sigue? Y ahora paro, ¿eh? Vale. Masturbaro con la mano, ¿qué pasa? Arús en la fiesta. Michael Udenbach lanza su primer disco, Speak Your Mind. Álbum Speak Your Mind, single Dirty Dancing. Ya está a la venta. Descúbrela, es especial. Este sábado 20 de noviembre, McDonald's celebra el Día Mundial del Niño. Durante este día, pidiendo un Big Mac, estarás ayudando a la Fundación Infantil Ronald McDonald, cuyo objetivo es la construcción de las casas Ronald McDonald, un hogar fuera del hogar para aquellos niños y sus familias que deben desplazarse lejos de su residencia para recibir tratamiento médico. Ya contamos con una casa en Barcelona y con tu ayuda abriremos más. Te esperamos este sábado en McDonald's. Primera pregunta, con la F, dicho de un cuerpo que es sólido, que resiste y soporta bien la fatiga. Fiesta. Con la D, tardanza en el cumplimiento de una obligación desde que es exigible. Fiesta. Chaval, con la D... Eso, fiesta. Niño, demora. Pues eso, fiesta. Porque ahora llévate un Ford Fiesta desde 7.988 euros y no pagues hasta dentro de 6 meses. Ford Fiesta, diseño sólido. ¿Un televisor súper estrecho? Me lo llevo. ¿Un DVD que graba? Me lo llevo. Ahora Expo Electrónica en el Corte Inglés. Consigue fácilmente las últimas novedades de las mejores marcas. Y pagas en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, empieza a pagar el 31 de marzo. Las últimas novedades, las mejores marcas. Expo Electrónica en el Corte Inglés. Me lo llevo. Los pañales, el colegio, la comida, los juguetes, las vacunas. Tu hijo es lo más importante, pero también cuando viajas. ¿Has pensado alguna vez cómo debes llevarle en el coche? Instituto Mafre de Seguridad Vial. Se acabó el aburrimiento. Llega Eminem. Su nuevo disco se llama Encore. Consigue Encore, lo nuevo de Eminem en Carrefour. ¿Qué es oscuro, suave, dominicano y convierte cualquier momento en algo especial? Rómbárselo, que tómalo, rómbárselo. Oscuro objeto de deseo. Estás escuchando Arús en la Fiel. El mejor humor de la radio, solo en la cadena Fiel. Es el momento perfecto de disfrutar de una novedad que llega desde los 100 de la 100 a Arús en la 100. Es lo nuevo de Andy y Lucas. Cada noche voy a hablarte a tu ventana, esperando a que me des una contestación. Y allí estamos hasta que el tiempo nos para. La rutina en tu ventana, siempre los dos. Si hay mañanas que te llamo cuando el alba, y de repente yo me meto en tu habitación y te miro mientras duermes a la cara, esa cara que me rompe el corazón. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tus labios, quiero ser tu sueño. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tus labios, quiero ser tu sueño. Si es tu ventana la que llora cuando falta, si eres la reina que quisiera mi soledad, si eres el cuento que no quise que acabara. si eres la estrella que no deja de brillar. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuida sin... Récord de permanencia en listas, arrasando en América Latina con un disco también que hicieron de salsa. Y este es el adelanto de un trabajo que se va a poner a la venta el 29 de noviembre y que se va a llamar Desde mi barrio. Quiero ser tus sueños, novedad estos días. Y ya escuchas en Arús en la 100, Andy y Lucas. O Jackie. Deben estar ya movilizadas las fans, bueno, las fans que tienen Andy y Lucas también. Y además a peluchazo limpio, porque yo no he visto concierto de más peluches encima del escenario que el de Andy y Lucas. Y que podría llamarse, exacto, Gira 2005, a peluchazo limpio. Cuidado que va, shop. Sí. Y están muy bien organizadas también las fans y los fans de Andy Lucas. Imagino que saborearán ya esa primera entrega. Felicidades. 8:31 minutos ahora menos en Canarias. No, yo quería decir... ¿Qué le pasa, hablando Chato? Me ha dicho Brit que le espera este fin de semana en el Nirvana. Fin de semana Chato, voy, pero Chato. Estoy ayudando a Ah, Margarita Seisedo, todavía sigue aquí. Sí, ya, sí, ya sí. Ya acabo, Arturo, tranquilo. Venga, Chata. Michel le quiere conocer. Yo también a él. Yo claro. La hermana también de él, Chato. Sí. Es un gentleman como yo. Y el señor Euro quiere conocer a Carolina y Patricia. Sí, las quiero conocer. Quedado juntos todos en el Nirvana. Qué bonito. Yo puedo ir. Pues yo quiero conocer a Michel también. Esta noche han quedado... No, sí, esta noche de verdad. No, de verdad. Es que esta noche Carolina y Patricia están en el Nirvana. Ya, a ver, te lo digo en serio. Sí, con Tony de la Sera. ¿Dónde está Queen? Gregorio Queen. Ay, dime. Michel es una persona... Sí. ¿Cómo? Es que me voy a ir fuera. No, no, dilo. Es que no es rojo. Ni es marimón, pero es que es una persona normal. Que no es marimón. Normal, se va fuera. Las entradas para el próximo viernes ya están en Pamplona, Cadena 100. Venga. Calle Amaya, número 2. Calle Amaya y Cadena 100. Bueno, Fresita. Sí. Fresita, lamentable. No. Lo comentábamos hace una hora. Lamentable la hora de Fresita. Ayer tampoco tuvo mucha suerte con el teléfono, ¿eh? No, no tengo suerte. No, lo suyo no es la suerte con el teléfono, no. Hola. Hola, buenas noches, que estoy esperando la llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gabinete de tarot. Gabinete de tarot. Bonsoir. Sí, yo estoy. Sí. Buenas noches, bienvenida a la hora de Fresita. ¿Quién tengo al otro lado de la línea? A nadie, hija. Ay, niña. ¿Quién hay? Bueno, ya, ¿no? Qué triste. Antonio. Espera. Bueno, me he perdido ya. Joder, pues no ha empezado. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la hora de Fresita. ¿Sí? Dígame. Fresita, dígame. Fresita, dígame. Estamos rodeados de tontos y de tal. No, eso no es verdad. Sí que es verdad. No, que tiene mala suerte la pobre. Ya, hombre, ya. Si no le entra la llamada, ¿qué va a decir? Alfonso, esto dura una hora, de verdad, una hora. Ya. Sí, dura una hora. Oh, sí. Dios mío. Bueno, por fin llama Nicole. Llama Nicole. Hola, colega, Nicole. Ha llamado Nicole. Nicole. ¿De dónde es Nicole? Hola. Ah, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Nicole. Nicole, ¿eres española? No. ¿De dónde eres? De Rumanía. ¿De Alemania? Rumanía. Ah, Rumanía. Hola. Hola. Buenas noches, ¿no? ¿Cómo se llama? Para la cinta. Primero, ¿eres española? Dice, no, de Rumanía. Ah, de Alemania. No, Rumanía. Qué diálogo de Besú. Buena noche, ¿no? Buena noche, se cree que es gallega. Es rumano antiguo. ¿Eres este. Un chico? ¿Eres alemán? Antes que diga, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va ahí? Arracha el león. Fresita, si no sabe idiomas, que me parece muy bien, yo tampoco los domino, no arriesguemos, claro, ¿eh? ¿No? No arriesguemos, no, porque si ya confundimos Rumanía con Alemania y luego buena noche, no, o sea, déjalo. Bonsoir. No, bonsoir, menos. Pero, Alfonso, lo grave del tema es que se supone que Fresita trabajaba en un camping de intérprete con los extranjeros. Sí, es verdad. Manda narices, menos mal. Bueno, idiomas, idiomas, no sé si los domina, ¿eh, Fresita? Sí, los domino. Por fin recibe la llamada de Jesús, un concursante operado de la garganta. Ay. Y el pobre hombre también tiene que pasar lo suyo con Fresita. ¿Hola? Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted, caballero? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? A ver, ¿repites, por favor? ¿Qué? Sí, ¿que cómo se llama usted? Jesús, Jesús. Ah, Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Uria. ¿Qué hace usted? ¿Está viendo el programita? Pues sí, sí, el programita. Está constipadito, ¿no? Un poco así, acatarrado. No estoy operado de la garganta. Ah, estás malito. Sí. No puedes hablar mucho. Bueno, poquito a poco. Un poquito. Bueno, sí. ¿Y cómo va? ¿Cómo va esa convalecencia? Bueno, bien, poquito a poco, pero bueno, esto con el tiempo... Vale, un poquito de miel, dice que va muy bien. Sí, para la raja de la huella. Buen campo. Ay, Dios mío. El problema de cuerdas vocales. Bueno. No, bueno no, Fresita. No, no, Fresita, bueno no. Si el pobre hombre está operado de las cuerdas vocales, está convaleciente y ha pasado por esta operación, un poquito de miel como que no. O sea, sí. No, no, Fresita, sí, no. Sí, sí, una persona que ha pasado por el quirófano, que está operado de las cuerdas vocales, no se cura con miel. Jesús, Fresita, no. Hazme caso, te pones un poco de bicarbonato, limón y miel. Te rompes una pierna, ¿eh? Y pones una pomada también. Y ya está. Ya está, y haces gárgaras, y verás qué bien. Desde luego. Yo empiezo a sospechar que realmente no llama nadie al programa, y los propios productores y redactores llaman cambiando la voz para putear con perdón. Es una posibilidad que yo también había valorado. Yo creo que no será el caso, porque seguro que este pobre buen amigo Jesús pues estará operado, ¿no? Pero otra posibilidad sería... Son ellos. Vamos a imitar a Colombo. Sí, sí. Hola. Por ejemplo. Buenas noches. Es que a mí me pasó una cosa curiosa ayer. Que yo intenté llamar desde casa, sí. Señor Euro. Y comunicaba todo el rato, no podía. Ay, lástima. Pero... No, me saltaba un contestador, lo cual te cobra la llamada, claro, pero no podía comunicarme. Y el señor Euro, ¿por qué quería hablar con Fresita? Que no lo entiendo. Para salir en los cortes. Evidentemente es un 902, ¿no? Un 906. 905. Ah, no. Vale. Y el friki intenta llamar un 905. Mira, tú también eres corto de nariz. No, llamé una vez, me cobraron. Aparte de que el señor, qué tonto el señor Euro, porque ya es tonto de por sí. No, pero el señor Euro lo que quiere es salir del corte, luego en Arús en la fiesta. Promocionarse, ¿no? Claro, y dice, ¿quién estoy llamando? Y dice, el señor Euro. Y dice, así pues te habéis conocido. Claro. Pues sería bueno, oiga, señor Euro, llame. Sí, sí, que lo estoy intentando. Llame, que el señor Euro está triunfando en su pueblo, ya lo comentaremos el lunes, pero es un hombre muy conocido en el pueblo, la gente le pregunta ya por la familia y... Sí, está una hora y media ahí preguntándote. El otro día estuvo usted en la peluquería del pueblo. Sí, una hora para cortarme el pelo. Yo, lo hacen con máquina, y dice, no, aquí tijera. Y había dos señoras mayores que se dormían, estaban fritas yo para mí, las tienen ahí de atrecho. ¿En la permanente? Sí, en la permanente, yo para mí se las quemaron a las mujeres ahí. No solo tiene mala suerte Fresita, también Marta Tourné. El gran hermano sufrió ayer con las llamadas telefónicas. Ya. Sí, no, es que no hubo suerte con las llamadas. Pero he estado dos veces a punto de dar el premio, donde son, tenéis que escoger los tres paneles del panel, los tres logos de Gran Hermano. A ver si tenemos señal. No da señal, perfecto. Pues venga, vamos a marcar otra vez. Porque a mí me gusta que lo de señal. Es así como, así es más emocionante, pero si no, ¿qué haces? Es como monótono, ¿no? 6-4... Ay, iba a decir el número. Es el número. Estos nervios. A ver. Por favor. A ver si hay señal. Si no... Vale. Si no hay señal, vamos a pasar a otra llamada. Me están diciendo mis compañeros. Está comunicando. ¿Cómo estás comunicando en este momento? Está comunicando. Primera llamada, está comunicando. No dista mucho de Fresita, ¿eh? Sí, no. Lo que voy a decir yo. Entre la hora de Fresita y la hora de Marta Tourné tampoco hay mucha... A ver, segundo intento. ¿Qué hago? ¿Lo vamos a intentar otra vez? A ver, concentración. Intriga, ¿no? ¿Qué pasa? Yeah. Nada señal. Nadie dice O. Otro número. Otro número. Otro número. Estoy colgando. El número que va debajo. ¿Colgamos? ¿No? No. Ahora. A ver. Último intento, porque a ver, no podemos estar todo el programa intentando. Eso digo yo. Encontrar a un concursante. A ver, una cagada. Actualmente no existe ninguna línea en servicio con Vaya, pues nada, lo sentimos. Actualmente no existe ninguna línea en servicio con esta numeración. ¿Y si tienen que rodar cabezas? Que rodarán. Rodarán cabezas. Que rueden cabezas. No, porque rueden la de los organizadores del programa. Exacto, pero tiene que ser fuerte que todo el plató público, Mercedes Mina incluido, como los brazos cruzados, mirándola fijamente, a ver cómo te sale. Yo creo, sinceramente, que hay poco compañerismo. Ahí, nada. Porque cuando ella dice, no da señal, nadie dice nada, ¿eh? Aquí, solidaridad la mínima. La dejan vendida ahí delante de todo. La justa. Bueno, luego al final ya no se acuerda ni del número telefónico. Lógicamente, hay tal empanada que ya no nos acordamos del número telefónico. Lo que tienes que hacer para participar es llamar al teléfono. ¿A qué de teléfono? Siempre. Al teléfono, que no me acuerdo porque no lo tengo apuntado. Ah, esto es fantástico. El teléfono de siempre. Luego lo decimos. ¿De siempre? Para decir quién queréis que salga expulsado. Estamos rodeados de tontos. No, García, no. Estos son los riesgos del directo. Bueno. Lo malo es que si no sabe el número telefónico porque no lo sabe, dice, no me acuerdo porque no lo tengo apuntado. Dice, llamad al teléfono de siempre. De siempre, claro. Y dice luego lo diremos. No, ya no hace falta. Si tienen que llamar ahora al de siempre, se da por entendido, Gregorio Cobos, que el público sí que recuerda el número telefónico. Recuerda el público y además, luego lo recordamos, creo que no lo recordaron luego. Tampoco, no, para que ya han llamado. No. Lo del teléfono puede pasar porque no contesto, te equivoques de línea. Pero el teléfono, que tú no lo sepas, chato, le pasa a Fresita y la dábamos de friki durante 6 años. Hombre. No, es que luego me gustaría que el señor de la era nos dijera lo que cobra esta mujer. Sí, que lo diga. Ya lo dirá en la tonta y el listo. Estamos rodeados de tontos y de... ¡Otra vez, García! ¿Qué le vamos a hacer? Mañana a las 6 de la tarde, también en Radio España, hombre, en Radio... ¿Dónde va? Estadio, recuerden, España-Turquía. ¿Cuándo? ¿Mañana España-Turquía? Mañana. Sí. ¿Mañana España-Turquía? ¿En qué radio? Perdón, señor Arús. Sí. ¿Pero qué? O sea, a las 6. No, yo le perdono. Una vez más hemos rebasado con creces el tiempo. No, todavía no, espérate. Rapidísimamente, Matamoros, ¿quién salió ayer de la casa de Gran Hermano? Bueno, no salió nadie porque había nominaciones, pero fue muy divertido porque Nicky es el patrón. Entonces, sí. Salieron nominados Juanjo, Diana y Jonathan. Y Nicky, como es el patrón, tiene derecho a salvar a uno. Y salvó a Jonathan, que es su amiguito. Con lo que automáticamente quedaron nominadas las siguientes personas. Juanjo, Diana, Conrad, Hani y el propio Nicky. Hay que salvar. O sea que Nicky, por salvar a uno, finalmente se metió él en la lista de nominados. Que precisamente lo que buscaba era no quedar nominado porque sabe que se va a la calle de una patada. Pero hay que ser muy tonto para meterse, para incluirse dentro de la lista de los nominados. Es que no le queda más remedio, Alfonso, porque ya. Es que tiene que nominar a uno, claro. O sea, tiene que salvar a uno obligatoriamente. En este caso era Jonathan, y automáticamente pues pasan los que tienen más votos. Yo creo que se puede salvar el mismo, porque hubo una chica que lo hizo, ¿no? Sí, pero te puedes salvar tú mismo si estás nominado. En este caso, como no estaba nominado... Correcto. Claro, o sea que él no podía salvarse a sí mismo porque no estaba nominado. Es que es un putadón hablando. Lo bonito es ver la cara del Lerdo que se le quedó, porque claro, tú no sabes si vas a quedar nominado. Tú salvas a alguien, pero claro, como no sabes la puntuación que tiene lo de detrás, es una ruleta. O sea, fue una jugada de real mala suerte. Por cierto, ¿por qué Natacha pone nervioso a Nicky? Hombre, porque se lo quiere cepillar. Se lo quiere cepillar. Y la pregunta es, ¿con qué se lo va a cepillar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Natacha pone nervioso a Nicky cuando le sugiere hacer el amor fuera de la casa. Cuando salimos, ya que gano Grecia, hacemos el amor. Vas a hacer el amor conmigo cuando salgamos acá. Déjate de chorradas, tía. Aunque no te guste. Aunque sea una noche. ¿Para probar? Para cambiar. ¿No harás el amor conmigo? No tengo ni puta idea, algo más nervioso. Ahí está la respuesta de Nicky. No tengo ni punto idea, no me pongas nervioso. ¿Pero cuándo se acaba esto? No, es que... ¿Cómo lo voy a hacer? Es que Nicky, desde que se ha hecho esta transformación de chapa y pintura, no ha acatado más hembra viril. Ya, pero... O no sé cómo decirlo. Pero ha hecho media transformación. Oiga, perdone que yo me... Es que he llegado un poco antes a la tertulia. Sí. Pero Nicky, ¿qué es exactamente? Un Madelman. Bueno, en este caso, hablando en palabras de Mairena, de cintura para arriba sería Pedro Carrasco y de cintura para abajo sería Rocío Jurado. Es al revés. O sea que de cintura para arriba es Pedro Carrasco y de cintura para abajo es Rocío Jurado. O sea, no tiene ciruelo. ¿Cómo la hago si no tengo de cintura para arriba soy Rocío Jurado y de cintura para abajo soy Pedro Carrasco? Pues Nicky se complementaría muy bien con usted, porque de cintura para arriba es Pedro Carrasco y de cintura para abajo es Rocío Jurado. No me gusta, porque es un tío macho. ¿Te imaginas? ¿Sí? Nosotros vamos con JB al Innovar, el bar inventado. Eso sí que es una maravilla. Esto sí, el bar imaginado, el Innovar. Una delicia, porque estamos esperando, por ejemplo, a Fresita. Sí. Sí. Yo voy a ir. ¿Dónde vas a ir? ¿A Madrid o Barcelona? Yo a Barcelona voy a ir. Muy bien. Entonces sabes que estarás en Montjuïc, efectivamente. Sí. Pero en cambio, Julián prefiere ir de momento a Madrid. De momento a Madrid como un campeón. No hace falta que vaya usted como un campeón. No, como un figura. Los señores de JB ya van directamente como unos campeones. Pues fíjese, va a ser en el teleférico, con 80 cabinas. ¿Se imagina el teleférico de Madrid con 80 cabinas repartidas en dos terminales, la de Rosales y la de Casa de Campo, con un recorrido de 2 kilómetros y medio? A ver, que un pedazo recorrido, ¿eh? Todo el skyline de Madrid mirado desde la fantasía de una ilusión. Una visión, pues, entre la realidad y la ficción, pero siempre imaginada con un buen cóctel de JB en la mano. Y vaya vistas que hay, ¿eh? Vaya vistas. Hombre, la noche es diferente. La noche provoca, emociona, sugiere, evoca, sale de su contexto habitual, y eso te lo propone JB, que una vez más cuenta con Ferran Adrià, que ha ideado algo realmente novedoso. Por ejemplo, JB ha convertido al líquido en un personaje del espectáculo de la mano de Ferran Adrià y su equipo del Bulli. JB Nitro. Es un sorbete de JB hecho con nitrógeno líquido. Pues Ferran Adrià. Yo lo voy a probar, ¿vale? Pues sí. JB 100% cotton. JB con algodón dulce. Este es bueno. Luego tenemos también la pastilla helada. Ojo, pastilla helada de JB. Lo que es lo mismo. Una copa sin copa. ¿Te lo imaginas? O el JB mojito. Reinventamos el combinado de toda la vida, pero en una fusión sin precedentes. Caviar JB con cola. Qué bueno, tiene que caviar JB con cola, servido en vaso largo. Bueno, son algunas de las bebidas que podrás degustar en el JB Nightology Innovar. Es un bar imaginado. Arús en la fiesta. Iriara, amb Tecnodinàmic, concessionaris Hyundai, t'oferim l'informació del trànsit. Aquí, un dia més, Arús a la 100, el 100.0 FM de Cadena 100 Barcelona, nova connexió amb el RAC. Eduard Sánchez, bon dia. Bon dia. Doncs aquesta hora el trànsit va millorant en algunes vies. Avui no presenta massa problemes la circulació. Per exemple, la B23 mateix va lenta, sobretot de Sant Feliu a Sant Joan d'Espí, i amb retencions d'Esplugues a la Diagonal. De moment avui no arriben a Molins de Rei. L'autovia 2 encara carregada des de Sant Vicent del Dors a Sant Joan d'Espí, en direcció a la zona franca. L'autopista del Garraf carregada a Castelldefels per, recordem, unes obres que hi ha que deixen un sol carril per passar en direcció a Sitges, i encara molta lentitud a l'autovia, a la C31, a l'altura de l'Hospitalet. A l'autopista AP7, lentitud amb retencions de Santa Perpètua a Mollet en sentit Girona, i també retencions a la sortida de Parets. Continuen també les cues a l'últim tram de la B20 entre Santa Coloma i el Nus, i l'autopista de Maresme a l'altura de Badalona. És tot des del RAC. Bon dia. ¿Puedes ahorrar algo de dinero en comprar el periódico? Oiga, por favor, si es tan amable, ¿podría decirme a grosso modo qué ha pasado hoy en el mundo? Y puedes ahorrar mucho dinero comprándote en 96 cuotas y sin entrada un Hyundai Accent desde 106 euros al mes, 691 TAE, o un Matrix desde 148 euros, 690 TAE, pero solo para vehículos en stock. Oferta realizada por Cofiber Financiera. Hyundai. Aprovecha esta oferta en Tecnodinamic, tu Hyundai con dos centros en Barcelona. Ven a Almugávar 87 o a Córcega 408. Cadena 100 Barcelona amb Destiny Child, sortegem dues minicadenes IFI d'última generació amb MP3 Sony. Entra al sorteig enviant un missatge des del teu mòbil al 7505. Escriu 100, espai i el nom d'una de les tres components de les Destiny Child. Ho envies al 7505. 100, espai, el nom d'una de les tres components de les Destiny Child, i ho envies al 7505. Immediatament entraràs al sorteig d'aquestes dues minicadenes d'última generació amb MP3 Sony, que sortegem des de Cadena 100 Barcelona. El cost és de 90 cèntims més IVA. Conte Crèdit, dinero rápido, hipotecas, soluciones financieras con la garantía de su piso o casa. Actualizamos los atrasos de su hipoteca, cancelamos embargos y subastas. Agrupamos sus deudas, visas, coche, préstamos en la hipoteca y pague hasta el 50% menos de su cuota mensual. Hipotecas para compra de vivienda primera y segunda residencia al 2,50% de interés. Compramos fincas con problemas judiciales o financieros, así como para rehabilitar. Conte Crèdit, 93 724 71 18 724 71 18. ¿Has estado hace poco en casa de Marta y Carlos? Pues no, ¿por qué? Porque se han instalado la calefacción y además les han regalado un aparato de aire acondicionado de 3.000 frigorías. Y no te lo pierdas, se la han financiado y la van a pagar en 10 años. Llamad ahora a General de Gas, porque si instaláis ahora vuestra calefacción no empezaréis a pagar hasta febrero del 2005. Y como siempre, desde 22 euros al mes. General de Gas, 93-353-0033. 353-0033. Nadal 78, lotes, cestas y regalos navideños. Nadal 78 como cada año. Y pensando en usted, le ofrece una gran variedad de lotes, cestas y regalos navideños. Llámenos al 93-637-8888, 93-637-8888, y solicite nuestro catálogo. O bien visite nuestra amplia exposición en carretera de Barcelona, 6163 de Viladecans. Nadal 78, lotes, cestas y regalos navideños. Estoy harta de recoger el agua cada vez que os ducháis los niños y tú. Sí, cariño. ¿Y la del tercero se ha colocado una mampara más bonita? Sí, cariño. Es como de diseño y se la han hecho a medida. Aqua, cariño. Pues claro, para que no salpique el agua. No. Aqua, es de Aqua. Aqua es la tienda exclusiva de mamparas de baño y ducha, especialistas en las más prestigiosas marcas y directas de fábrica. Aqua, todos los sistemas y modelos a tu medida. Venta e instalación en toda Barcelona y provincia. Aqua, Brasil 22, teléfono 93-490-9998. 490-9998. Visita nuestra web aquamamparas.com. Vuelven los conciertos Movistar con un mes de música. ¡Vívelos! Bebe el próximo 24 de noviembre en la Sala Razzmatazz, Barcelona. Y el 25 de noviembre en La Riviera, Madrid. Compra ya tus entradas en Tic Tac Ticket o en tus puntos de venta habituales. Siente el directo. Telefónica Movistar. Todas las mañanas con Arús en la 100 vives la emoción del fútbol en la tertulia futbolística. Ahora prepárate para descubrir el fútbol sin tregua con FIFA Fútbol 2005, el juego con más ligas, equipos y estadios oficiales y el único con modo online para PlayStation 2, Xbox y PC. No te pierdas cada mañana con Arús en la 100 y FIFA Fútbol 2005, las tertulias futbolísticas. FIFA Fútbol 2005, fútbol sin tregua. Desde luego que sí, que lo vamos a pasar bien. Natasha Bedingfield lanzando besitos a doquier. De la música británica, quería lanzar su carrera musical con letras que dijeran algo y escritas por ella, y así es. El álbum se llama Unwritten y lo presenta este This War. Desde luego que energía positiva, y con ese I love you que dice 43 veces en este 43 tema. Veces I love you, imagínate. 43 veces. 43, se dice pronto. Muy bien, a mí lo que me gusta de los temas en inglés es que siempre cuando no saben qué decir ponen el oh baby. El oh baby sirve para todo. O sea, cuando no les cuadra algo es oh baby. Sí. Ya llenan. Sí, es verdad, Chato. Sí, sí, sí. Sí. Hablando de inglés, de cantantes, que no digas nada, Bisbal, de que no ha ganado el... Así es verdad. No sabe que está nominado. Bueno, se lo diré. Bisbi. ¿Cómo estamos? Hola, Bisbi. ¿Qué tal? ¿Sabías que estabas nominado al premio MTV? Ah, no fastidio. He ganado el premio MTV, estaba nominado. ¡Qué ilusión! Oye, estabas nominado. Bisbi. Ahora mismo a toda mi familia. ¿Qué pasa? Que sepas que me ha dado la alegría más grande del mundo. Estabas nominado, pero ha ganado Bumburi. Bueno, tranquilo, Bisbi, no pasa nada, otra vez será, hombre. Tampoco ha ganado Alex Ubago, tampoco ha ganado Bebe, tampoco ha ganado Estopa, ha sido Bumburi. ¿Cómo puede ganar Valery Carpin? ¿Cómo Valery Carpin? Es verdad, es Bumburi. A España entera, de verdad, ya no le tiene. Bueno, hagamos un discurso, pero, en fin... Quiero dar las gracias por este premio que no he conseguido. Ya. A España entera, de verdad. Tranquilo, y decía que... Vamos. Y de Big. España entera, de verdad, ya está listo. Bien, Fabric me está pidiendo el corte 34 desde hace una hora. Por favor, luego, pájaros, el corte 34 y el 33, luego al final del programa. Luego veremos si lo ponemos o no. Ay, ¿cómo se hace drogar el pan? Esto es más sofisticado, ¿verdad? Luego lo ponemos. Estamos enseguida con el deporte, con Florentino. ¿Estamos a punto? Estamos a punto para el derbi. Muy bien, Pitina. Sí, estamos a puntísimo. Ah, Pitina también viene, ¿no? Sí, vamos a comer con Juan Laporta. ¿Dónde estaré en el campo, cariño? Bueno, estarás en la... En el banquillo. Fuera. Pero antes, la previsión meteorológica y los grandes titulares. Queridinha María de Mer, muy buenos días. Muy buenos días, Esla. Hola. Pide el corte, María. No voy a pedir el corte, porque lo va a poner igual. Ya. Bueno, nieblas generalizadas para hoy, queridos, como bien decíamos al principio de la mañana. Hoy podría haber algún chubasco en el Cantábrico Oriental, nevadas por encima de los 1.400 metros y despejados en el resto. ¿Qué va a pasar mañana sábado? Bueno, pues que las nubes y las lluvias débiles se van a trasladar a Baleares, al este de Cataluña, en el norte del País Vasco y de Navarra, y el domingo ya serán los litorales de la Comunidad Valenciana, de Murcia y Andalucía Oriental los que tengan las mayores probabilidades de lluvia. Empezamos hoy con una cumbre a la que se enfrenta nuestro presidente Rodríguez Zapatero, que participa hoy en su primera cumbre iberoamericana marcada por importantes ausencias. Entre ellos, el mandatario cubano Fidel Castro, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el peruano Alejandro Toledo, el chileno Ricardo Lagos, Jorge Sampaio, el portugués Lucio Gutiérrez, ecuatoriano, y además no está confirmada la asistencia del presidente argentino Néstor Kirchner, y quien tampoco va a estar será Chávez, el presidente venezolano, que ha tenido que suspender esta madrugada ese viaje porque ha sufrido un atentado en el que se teme que haya muerto el fiscal de los procesos contra los opositores que apoyaron el golpe de Estado de abril de 2002. Al principio de la mañana decíamos que unos 11.000 madrileños seguían sin suministro eléctrico después del incendio en la tarde de ayer. Bueno, pues ahora nos cuentan que ya son 6.250 personas, clientes de Unión Fenosa, los que continúan sin suministro eléctrico, y que a mediodía parece ser que informa la compañía que será establecido ya totalmente. Solo queda una decena de semáforos sin funcionar en las proximidades de la zona de Méndez Álvaro. Unión Fenosa mantiene hoy el número de atención al cliente 901 40 40 40. Estos días en los que celebramos dos años del hundimiento del Prestige, bueno, pues también nos acordamos de reuniones como las de hoy. Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea van a intentar superar el bloqueo de Grecia, Chipre y Malta a la armonización europea de sanciones económicas y de cárcel para los responsables de delitos como el del Prestige. Operación contra el terrorismo islámico en Washington. Las autoridades estadounidenses han arrestado esta madrugada a 14 personas, en su mayoría presuntos islamistas, por delitos que van desde el fraude en documentos de identidad hasta la posesión ilegal de armas. Anoche Isabel II aprobaba la polémica ley que prohíbe la caza del zorro con perros, que entrará en vigor en febrero de 2005, después de que la reina Isabel II aprobara esta madrugada esta legislación que ilegalizará un deporte con más de 3 siglos de historia. Y vamos a concluir en los Estados Unidos con ventanas de pega. Ya lo habíamos dicho hace tiempo, pero ahora ya se están comercializando a través de la web de un estadounidense que se llama Ryan Hogeland. Bueno, pues son ventanas normales blancas, con marcos blancos y sus cuatro cuadraditos, pero son pantallas de ordenador realmente, en las que tú instalas el software que te dé la gana y pones desde una isla en el Caribe hasta George Clooney, que te mira por la ventana. Y te crees que es una ventana. Exacto. Hombre. Y eres tan tonto que no ves que es un ordenador. Bueno, no está mal. Sí. Pero bueno, yo te digo que pongo cuatro ordenadores en mi casa. Y sigo pensando que es un ordenador. Le podré poner la cara de Maraya o las islas Fiji, pero bueno, no sé. Hombre, en la página web se ve la cosa un poco mejor, porque yo me imagino que lo habrán intentado lograr y además lo han metido en un entorno pues con la lámpara al lado y tal. Pero realmente son ventanas normales y corrientes con un marco blanco y sus... bueno, pues tú, se supone que ves la calle y realmente estás viendo lo que te ha apetecido ponerlo. Puedes cambiarlo en el día según el paisaje, si quieres que llueva porque tienes mucho calor. Eso es bonito. Sí, ¿verdad? Eso es bonito porque tú no vives en la calle Serrano, pero tú pones la foto de la calle Serrano y siempre creerás que estás allí en la calle Serrano. Lo puedo poner el escaparate de Dior, por ejemplo. ¡Oh, qué fantástico! ¿Eh? Me encantaría poner la calle Ortega y Gasset. Por ejemplo. ¿Eh? Un escaparate detrás de otro. Pues eso, de eso se trata. Pues claro. Pues yo creo que le puedes mandar la idea a este Ryan Howland, que de momento parece ser que se está forrando, porque la gente a veces pues no le apetece ver lo cotidiano y prefiere irse a otros mundos. Y no hemos hablado hoy, queridinha María de Mer, de estos nuevos pantalones que llegan a Iberia, ese cambio de uniforme de las azafatas. Bueno, me parece muy bien que Adolfo Domínguez ahora vista a las azafatas y azafatos de Iberia. Lo que ocurre es que para mí los bocetos no se corresponden con el tipo del 98% de las azafatas de Iberia. No. O sea, el boceto está muy bien. Sí, el boceto pero bien. Claro, la chica sale con unas piernas que parece el MacPherson. Al final. Y yo no sé si todas las azafatas de Iberia tienen estas piernas del MacPherson. Hombre, y los modelos siempre tratan de hacer siempre modelos estilizadas, desde luego. Yeah. No, yo no he visto ninguna azafata, bueno, tres o cuatro ya. Hombre, antes todas las azafatas sí que tenían esos tipazos. Ahora ya, gracias a Dios, la cosa se va democratizando. Claro, una azafata tiene que hacer bien su trabajo, sí, tenga piernas largas o no, claro. El otro día, Alfonso, lo hablábamos en el viaje a Alicante, sí, y decíamos, hombre, han subido los precios de Iberia, pero ha bajado el nivel, ¿eh? El listón se ha puesto más bajo. Esto es un comentario machista, asqueroso, Fabrique. Han subido los precios, pero ha bajado el nivel. Es un estúpido comentario machista. No, no, no. Para variar, pero bueno, seguro que no se sienten ofendidas. Lo que yo observo es que cada vez pueden ser más mayores, que esa es otra cosa también en la que hemos mejorado. Porque pero antes... es normal, claro, las azafatas van cumpliendo años, tienen un contrato, o sea, en plantilla, claro, cumplen años, normal. Claro. Que la pongan en el sitio donde no se vea. Es que alguna te sirve ya la bandeja con la mano temblorosa. Eso no es verdad. La otra empuja el carrito en el paseo, pero es para apoyarse como el tacatá. Tiene que ser como en el fútbol. Se hacen mayores, pues cambio. ¡Hombre! Pero ¿usted se cree que las azafatas son futbolistas y a los 30 años tienen que retirarse? Con lo que pagamos queremos que... Ahí está. Ahí, tú pagas un servicio. Pero pagas, tú pagas un servicio aéreo, no una... Nada, no recrearte la vista con una azafata. Ahí va incluido todo, ¿eh? Ahí va incluido todo. No, pero si para los azafatos es igual, porque está también aquel que parece chiquito de la calzada, al que nos encontramos otro día en el mismo avión de Alicante, ¿no os acordáis? Peña Fiel, total, que la compañía ha fichado a Adolfo Domínguez como nuevo diseñador de los uniformes y que el color azul me parece, queridinha, que volverá a ser el color importante, con ¿no? El azul un toque de rojo, sí, pero y con los cuellos típicos de Adolfo Domínguez, es decir, un poco las azafatas, ya las vamos a ver, doña Leticia Ortiz, más de alguno lo dirá. Sí. Mira, lo primero que dijo ayer mi mujer. Claro, ya te lo digo. Lo primero, estilo Leticia. Estilo Leticia total, y con el cuello, repito, como medio levantado, y luego unas faldas así como que tienen medio volante por un lado, pero vamos, sin salirse de los cánones habituales, pero por fin con pantalones, que ya era hora, ¿eh? Llama a la población de Terrer para pedir que Peñafiel tenga su pasaje. Pasaje Peñafiel. En el cruce. En el cruce. Fenomenal. Lo voy a hacer, prometido. Vamos a hacerlo. Avenida de Doña Leticia Ortiz. Esquina. Con esquina pasaje Jaime Peñafiel. Ay, qué bonito. Y también esquina María de Mé. Porque también se merece. No, yo prefiero que se lo merece. Nada, yo soy testigo. Una rotonda. María no quiere calles. Una placita. No. Un vado. No. Una rotonda. No. Un jardín. No. Un jardín, sí. Un jardín. Jardín es María de Mer. Jardín botánico, María de Mer. Y un palacete no me importaba con mi nombre también, pero o un museo, o un museo. El museo. Museo María de Mer. María de Mer. Eso sí. Oye, suena bárbaro, pero no, ¿eh? No. Cuando haga algo para que me den un museo, me parece que entonces lo aceptaré. Leticia no ha hecho nada y tiene una calle. Por eso, pero Leticia se casó con el príncipe y ya bueno. Consideran que eso es hacer algo. Hasta luego, queridinha. Feliz fin de semana. Igualmente, un beso a todos. Nos vamos rápidamente con el fútbol. FIFA Fútbol 2005. Bueno. Hay que dar un aplauso muy fuerte a los amigos de FIFA Fútbol 2005. Porque ya está Florentino Pérez con su juego. Y el próximo, mañana mismo, lo va a tener Luis Aragonés también. Ya está aquí. ¿Ya también? Tienes. Ah, también lo tienes ahí. Está bueno, aquí. Bueno. Vale. Sí, el otro se lo puede dar usted a Irureta, si quiere. Irureta, sí, a mí. Muchas gracias, señores de FIFA. Están como niños con zapatos nuevos. Si vierais cómo está ahora Luis Aragonés con su FIFA Fútbol 2005 PlayStation 2. Impresionante. Cómo está Florentino Pérez con su versión para Xbox. Mira, además como se puede jugar a dobles, pues voy a jugar contra Luis Aragonés, a ver. Ah, muy bien. Vaya fin de semana. Prepárate para descubrir el fútbol sin tregua con FIFA Fútbol 2005 que te ofrece la tertulia futbolística. Tertulia futbolística. Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Lilo, Es que nosotros hemos adoptado ahora un tono de los payasos. Cuando llega, cuando llega la parte del no estribillo es niaro, niaro, niaro, niaro. Bien, a ver, buena noticia, buena noticia. Buena noticia. La buena noticia es que no juega Alguera. Bueno, para el Barcelona, ¿no? No, no, buena noticia. Para nosotros, porque yo confío en Samuel Pavón. Si hay un eje de... Sí, sí, sí. Seguro, ¿no? Vamos, confío. No, no confío mucho. No, no. El muro no, de las lamentaciones va a ser. A mí esto me parece una defensa de mantequilla. Pero bueno, tenemos otra opción que poner a Beckham de central. Como cada vez juega más retrasado. ¿Qué le parece? Lo podemos poner de central. Además, como ahora tiene ese corte de pelo agresivo, seguramente asuste más en plan Stam. Vamos a poner a Beckham. A ver, de momento, o sea, Elguera de Catán. Elguera. Ana. A tu casa. A tu casa va con H. A tu casa va con H. Elguera, H. A tu casa. Con H. Pavón, P. Pavón, P. Pipular. Pipular. Pipular. Entonces, la alineación que vamos a presentar es la siguiente. A ver. Iker Casillas en la portería. Muy bien. Mitchell Salgado. Oh. Samuel. Qué bien. Pavón. Roberto Caldo. Muy bien. Guti. Gutiérrez. Beckham. Beckham. Zidane. Zidane. Figo. Figo. Raúl. Raúl y Ronaldo. Y al Tocirín. A Ronaldo hay que ponerle una máscara de oxígeno, porque resulta que acusó de tal manera la altitud en el partido contra el Ecuador que necesitó oxígeno en la media parte. O sea, vamos a ver si le ponemos la... Pon la máscara, Florentino, póntela. Bueno, espérate. Que... Ponle la máscara. Bueno, una para él y otra para ti, Alfredo, que ya va haciendo falta. A ver, pareces Darth Vader. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me escucha Ronaldo? Que la fuerza te acompañe. Ronaldo, ¿me escucha, Ronaldo? Sí, Ronaldo, ¿me escucha? Me cojo el día 14 de febrero. Estupendo, tienes el oxígeno suficiente, ¿no? Sí, voy a lo comer. ¿Es verdad, Ronaldo, que ha tenido que posponer la boda con Daniela Ciccarelli del 11 de enero al 14 de febrero, día de San Valentín? Vamos a tirar hasta el día de los enamorados, cambio. Esta noticia también es cierta, Ronaldo. Ha tenido que posponer otra vez la boda con Daniela Ciccarelli del 11 de enero al 14 de febrero. Bueno. Y ha dicho que el Madrid le está complicando la vida, Ronaldo. Bueno. ¿Qué? Quítese la máscara. Me recuerda a Jennifer López y Ben Affleck. Estos no se cansan. Esto no va a buen puerto. Además, 14 de febrero. ¿Qué día son los carnavales? Por ahí, porque ya va la cosa por ahí, ¿no? ¿Y qué dijo Ben Affleck y Jennifer López? 14 de febrero. ¿Se han casado? No se han casado. Florentino Pérez apela una vez más al fair play. Ha dicho que se lleva muy bien con Laporta, que el Camp Nou no se le da mal al Real Madrid. Ha dicho, de las 5 veces que he ido a ese maravilloso estadio, he visto ganar al Madrid en 2 y empatar en otras 2. En otras 2. Y solo hemos... Oye, tú eres un cínico, ¿eh? O sea, tú vas de amigo, pero... No, yo soy amigo de Juan. Eres un cínico asqueroso. De hecho, he estado almorzando hoy con Juan. ¿Con qué Juan? Con la puerta. Mi amigo Juan, la puerta. Vigila porque come mucho, ¿eh? Vigila. ¿Ah, sí? Me han dicho que le gustan las galletas príncipe, ¿no? Si tú cuando vayas a desayunar con él, rodea tu plato, protégelo, no vaya a ser que te vaya pillando las cosas, ¿no? ¿Tú crees? Sí, sí, es, tiene un apetito voraz, ¿eh? Me ha comido las croquetas. Hay pitina. Yo creo, sinceramente, que este año no caerá ningún cochinillo al campo. Se lo comerá antes. No hay comida, ¿no? No lo habrá comido, ¿eh? Bueno, en fin, Florentino ha dicho que no es normal que porque un hombre tire un cochinillo, pues todos tengan que responder, ¿no? Claro que sí. De esta tontería. ¿No? Lo que no me parece normal es que porque un señor tire un cochinillo, todos los aficionados del Barça... Pero entonces hay que cambiar la ley antes, tengan, ¿no? Que responder de la tontería de una afición. Claro que no, no tengan que responder. Oiga, una pregunta, señor Florentino. ¿Usted cree que el Madrid es un equipo de galácticos? Bueno, o ya hay que buscarle otro término. Hombre, está bien si se usan de modo correcto, pero si se usan en tono peyorativo está mal, ¿no? Bueno, yo es una palabra que nunca he dicho y los jugadores tampoco. Y bueno, depende cómo se use. Si se usa con cariño, pues está bien, pero si se usa en tono peyorativo, pues está mal. Eso como todo, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, hay algunos medios, indudablemente, que no son del Real Madrid, ni afines, pues que... ¿Hay medios del Real Madrid? No, digo afines, ¿no? Hombre, afines. Creo que no, es que esto es gravísimo, esto es gravísimo. Hay medios afines. Usted ha dicho, hay medios que no son del Real Madrid, si fuera una cosa excepcional, no, ¿eh? Oiga, ¿usted se cree que todos los medios son del Real Madrid? Oiga, es que... Mis fuentes... Hay medios que no son del Madrid. Mis fuentes, me ha confirmado recientemente... A ver, ¿me dejas hablar, Enanín? Ponte el oxígeno, Enanín. Ponte el oxígeno, anda. Ponte el oxígeno. Me acaban de confirmar... Me acaban de confirmar que el canal Barça no es del Real Madrid. ¿No se entera? Tanto canal es un rollo... Pues quítale el oxígeno, a ver si palma ya de una vez. A ver, ¿qué es lo que quiere decir? No, digo que me acaban de confirmar que el canal Barça no es del Real Madrid. No es afín al Real Madrid. Es algo que no entiendo... Bueno, mire, afines sí que son ustedes y Laporta. No, pueden jugar con el FIFA Fútbol 2005. Hombre, por supuesto. Pero mi hijo está deprimido porque no consigue marcar muchos goles. No consigue marcar muchos goles. Pero está absolutamente entregado al FIFA Fútbol 2005. Ayer andaba como loco por casa porque consiguió marcar un gol con Dybala. Ah, con Dybala. Sí, escogió la opción Valencia con la camiseta roja y amarilla. A la bandera Valencia. Sí. Y marcó un gol con Dybala. Y estaba como loco, pero claro, le cuesta todavía, tiene 8 años, el pobre. Ahí tiene que poner el nivel amateur, que es el más, que los contrarios no te entran ahí. Ahí está. 11.000 jugadores, 18 ligas, 20 estadios oficiales. Vuelve FIFA Fútbol 2005. Descubre el primer toque, la clave del nuevo FIFA 2005. Conviértete en entrenador y dirige a tu equipo durante 15 temporadas completas. Y además, ya sabes que lo tenéis con la capacidad online para PC, PlayStation 2 y Xbox. Por cierto, Valencia tiene un equipazo, ¿eh? Hombre, un equipazo. Sí. En el FIFA Fútbol 2005. En el FIFA Fútbol 2005, porque en la realidad... No, pero... Vaya panda de castañas tenemos. Pero en el FIFA Fútbol juegan bien. Hombre, en el FIFA Fútbol... Está Fiore, bien. Está Fiore. Ahí está. Está Corradi. Cañizares con una camiseta negra. Caneira. Claro, Ayala. Estamos nosotros, Moretti, salimos chillando el Chicu. A mí me encanta la narración de los locutores. Es buena, es buena. Sí, Ayala. Ayala. Baraja. Casi marca gol. Vaya pecho lobo, sí. Bueno, bien, para completar la información, le diremos que Casilla ha dicho: venimos de ganar y ellos de perder. Bueno, eso es lo que ha dicho. Qué majo Casillas. Y luego, pues ¿qué? Bueno, puesto que Butragueño ha dicho: perder en el Camp Nou sería un retroceso. A ver, que hable Butragueño con esta facilidad de palabra que Dios le ha dado. Bueno, yo creo que perder en el Camp Nou, ¿no? Pues sería un retroceso. ¿Por qué guiñas el ojo? Que te veo. Y luego está Hierro, qué tonto que dice: fue marcharme yo y el Real Madrid empezó a ganar en el Camp Nou. Y guarda yo el gafe. A lo mejor soy yo el gafe, ¿no? Porque yo me marché del Madrid y empezó a ganar en el Camp Nou. Pero no lo digan. No, pues yo soy gafe. No les hagas caso. Y sincero, ¿no? Que ni tú ni yo éramos gafes. Ah, mi presidente, ¿no? Ahora hablemos nosotros. ¿Eh? Ahora primero, Eto. ¿Cómo está vos? Este negro que me habla, ha dicho que te este negro ha dicho... ¿Qué ha dicho? Que va a complicarle la vida al Real Madrid. Este negro. Y tiene el apoyo de Laporta, que dice que confía en ti, ¿eh? Bueno, pues yo también tengo apoyo. Pero que no se apoye mucho Laporta. Bien, Eto puede hacer un partidazo. Laporta presume de Xavi. Ronaldinho dice que ha llegado cansado, pero que no se va a notar. Y Rijkaard dice estar contento por la goleada del Madrid al Albacete 6-1. Yo no lo entiendo. Ha dicho textualmente: el 6-1 es un resultado que me encanta. Sí, es un aviso para mis jugadores porque así saben que no nos enfrentamos a un equipo cualquiera. Sabía, sí, ¿no? Sí, a mí me gusta, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Si me dices que prefieres que el Madrid gane 6-1 o pierda 0-4, prefiero el 6-1, ¿eh? Claro, es que muy bueno esta teoría, pues, sinceramente no entiendo nada. O sea, a mí no me haría ninguna ilusión enfrentarme a un equipo que acaba de marcar 6 goles. Pero bueno, si usted lo dice, es la verdad. Sí, es mejor, ¿eh? Y Cruyff ha dicho: no creo que sea posible un empate a 0. No, ¡ay, no, que no, va a ser el resultado! No, va a haber goles a montones. Goles a mores. ¡Ay! Sí. ¡Ay, ay! No. Partidazo, ¿eh? Partidazo. Oye, nosotros no damos la alineación, porque Alfredo y Estefano no damos la alineación, ¿no? Hoy nosotros vamos a jugar con Víctor Valdés. Seguramente Belletti. Belletti. Puyol. Oleguer. Gio. Deco. Xavi. Márquez. Larsson o Juli. Larsson. Eto'o. Ronaldinho, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, por cierto, anciano, me gustaría decir y comentar lo fácil que es saltarse una convocatoria de la selección española, y si no, que le pregunten a Puyol, que supuestamente tenía un esguince de rodilla. Qué que, mala persona es usted, hombre. Menos de 15 días no tardas en recuperarte, y a los dos días ya estaba chutando con todas sus ganas. A ver, Puyi, es verdad que usted teóricamente tenía para entre 6 y 15 días, y al segundo día ya bueno. chutaba, pero es porque su naturaleza es especial, ¿no? Sí, porque yo, aunque se me caiga la pierna, estoy dispuesto a jugar. Ya. Vale, el médico de la selección me dijo que no. Así se sienten los colores. Vale. También está usted en el FIFA Fútbol 2005, ¿eh? Sí, también, con mi con jugando mi pelo, de central, sí, señor. Con mi pelo igual, ¿eh? Ahí con mis greñas. Pero lo que es importante, para que veas, que salen tres jugadores con la camiseta de sus clubs. Pero Moriente sale con la camiseta de España, ¿no? Para que veas que se siente el sentimiento. Muy bien, sí, de la colorada. De la colorada. Efectivamente. Tápate, Luis, tápate. Descubre el primer toque con Puyi, la clave del nuevo FIFA 2005, la jugabilidad. Es que es fantástico ver cómo corre la pelota, la velocidad que hay de ritmo de balón. Eso es clase, cómo dribla, cómo toca, cómo pasa. Primer toque. Kiko, ilusionado ante la posibilidad de regresar al Atlético de Madrid, me abre la puerta de delante porque la de atrás ya la abrí yo. Trabajar para el Atlético es lo más grande. Exactamente, estoy muy ilusionado con volver al Atlético de Madrid. Kiko Matamoros. Muy bien, Kiko. Perdonen ustedes. Muy bien, Kiko Matamoros. El otro Kiko. Irureta medita tomarse un descanso en su carrera y disfrutar del año sabático. Sí, mejor me doy un año sabático. Ha dicho que lleva ya 9 años trabajando y que es muy duro ser entrenador. Muy durísimo, durísimo. Recibes palos por todos. Es posible que lo pienses antes de las navidades este descanso. Sí, a lo mejor lo estoy meditando. Lendoiro ha dicho que no, ¿eh? Lendoiro asegura que está convencido de que seguirá al menos 1 o 2 años más. No, por favor, Lendoiro, que ya no tengo. Pero usted ha dicho que su hijo se ha ido a estudiar a Madrid y que su mujer está muy sola. Sí. Es una excusa un poco bananera, pero bueno. Está ahí la pobre Irurita. ¿Cómo se llama ella? Iruita. ¿Iruita o Iruteta? Irutita. Iruita Nagasaki. Irutita Nagasaki, está ahí solita, pobrecita. Vamos con la quiniela, Luis Aragonés. Hay que hacer que profesionales. Oiga, ¿qué pasó en las colonias? Las colonias. ¿Esto lo ha dicho Luis o lo ha dicho la historia? Lo dice la historia. ¿Esto lo ha dicho la historia? Hay gente que ¿la corre... historia quién es la historia? Que corre detrás de los gamos y no lo dice Luis. Lo dice la historia y tal, ¿no? Tápate, Luis. Tápate. Que acabamos en guerra. Luis Aragonés y... Valerón. Venga. Villarreal Deportivo. 1-2. 1-2. Real Sociedad Athletic Club. Me voy a poner un 1. Un 1. Racing Osasuna. X. Sevilla Español. Sevilla Español, una X. Atlético Numancia. 1-1. Zaragoza Mallorca. Zaragoza Mallorca, 1-1. Málaga Valencia. 2, el Valencia tiene que ganar un día. Uy, Manzano, ¿cómo se va a poner? He escuchado por ahí. Es imposible un 2. He escuchado por ahí que perdemos. No, pero tiene que ganar un día. Albacete Getafe. Albacete Getafe, pues lo vamos a poner. 1-1. 1-1. Barça Real Madrid. 2. Aragonés, que se la está jugando. Levante Betis. Levante Betis, pues vamos a ponerle una X. Recreativo Tenerife. Ah, yo. Es que estaba pensando todavía en el 2 del Madrid. 1-1. Murcia Valladolid. Murcia Valladolid, pues vamos a ponerle un 2. Celta Elche. No, fijo. Y Gimnastic Pontevedra. Gimnastic Pontevedra, pues vamos a ponerle 1-1. ¡Pagre! No le entiendo. ¿Qué dice? Pavo Real, ¿pero qué le ponemos? Un 1 le he puesto. Un 1, Pavo Real. Muy bien, tenemos la quiniela. Ojalá que superemos los 4 resultados. Ese 2 hace daño. Ojalá que el derbi sea bueno. Johan, imposible, pues un 0-0. No, ya me gasté 1. Rijkaard, convencido de la victoria del Barça. Sí, vamos a ganar, seguro, ¿no? Hierro convencido de que él era el gafe. Sí, el gafe, como no estoy, el Madrid va a ganar. El toque, ¿qué cree que va a marcar un gol? Le voy a meter 3 y lo voy a hacer rebar con una butifarra. Puyi, que sabe que podrá jugar. Sí, por fin juego ya, a ganar. Y Figo, que también sabe que podrá jugar a pesar de las molestias. Bueno, a pesar de las molestias, se fue a salir a la toba, que no, y meter un gol. Y Roberto Carlos, que dice que la ventaja del Madrid es jugar fuera de casa. Sí, algo sí. Que sigo sin entender. Es una maravilla, yo estaré asustado cuando vengan ellos a Bernabéu porque tendrán ventaja. Ahora prepárate para descubrir el fútbol sin tregua con FIFA Fútbol 2005, el juego con más ligas, más equipos, más estadios oficiales y el único con modo online para PlayStation 2, Xbox y PC. Arús en la 10. I ara amb Infomòbil, líder en col·locació de xofers autònoms, t'oferim la informació del trànsit.

Solo el nuevo F500 y de Sony Ericsson te traen concierto a Anastasia. Disfruta de sus directos y tráete un recuerdo inolvidable en fotografía o vídeo gracias al nuevo F500 y. El 20 de noviembre en Barcelona y el 22 en Madrid. Sony Ericsson y Vodafone Live te traen a Anastasia en concierto. Despierta cada mañana con el mejor humor de la radio. Esto es... Eres guapo en tu palabra. Arús en la piel. Ha sido 25 minutos otra vez en Canarias. Ángel Cristo, ¿qué le ocurre? ¿Ha salido ya usted también invitado? No, pero pronto. ¿Por Latre? Pronto. Ah, pues ya saldrá ya. Aunque no se parezca a la voz. Ya, bueno, pero es entre los pocos que faltan, ¿eh? Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, porque ahora la gracia de Julián Muñoz Latre es hablar como si fuera una manifestación con el sois unos golfos y unos sinvergüenzas. Se lo ocurra. Sí, bueno, se lo ocurra. Sí. Qué gran voz. Es que como esta, una moneda de señor. No, ya, pero bueno, que se, hay otros registros. Ya, hay otros registros de Julián Muñoz. Se puede hacer otra cosa. Exactamente. Ya, pues, bueno. Yo, que haga de Ángel Cristo, pero que no diga Furcia, que son míos. A ti te cago. No, porque el día que haga de Ángel Cristo dirá Furcia. Ah. Está bien la tele entre esto y el piercing en el pene de la otera, vamos bien. Bueno, ay, enseguida estamos con las informaciones del señor de las Heras, la tonta y el listo. Pero antes, hoy es viernes, y hoy es viernes, dice Gregorio Cobos que hay una fiesta gay. No sé, yo no sé por qué. Está con el pluma fiesta, gay. Fiesta, fiesta, pluma gay. Pluma gay. La fiesta del aceite. Pluma gay. Qué vergüenza. Fiesta, ya, pero es que... Fiesta, pluma gay. Pluma gay. Nadie ha dicho que hoy aquí se monte una fiesta gay. Eso no es verdad. De momento vamos con la mejor música de todos los tiempos. No sé si gay o no, de Coronita. Hoy pónmela, Tony. Pónmela que ya está sonando. Pónmela bien puesta ahí. ¿De África? No. ¿Vincenzo? No. ¿Pues quién es? Es una radio. Radio Gaga. Radio Futura. Radio Futura. En directo. Coronízate con ellos. Al caer el sol por la puerta de entrada, no hay nada que hacer y ya pasó el calor. Y al final de la janda me encontré con la negra flor. La estuve buscando pero no la encontré. Su amiga me dijo, está tomando café. Y en el bar el camarero me dijo, no sé. Búscala en la playa y en la playa busqué. Y la vi de lejos caminar por la arena. Los zapatos en la mano y en la cara una pena. Y una lágrima suya como dijo Pérez. En la arena cayó. Y al final de la rambla me encontré con la negra. Mira, chaval, hace falta un nombre para hacerme mal, porque yo hago lo que quiero y me gano mi dinero. Y si quieres yo te quiero, pero págame primero. Y dije, chica, no puedes esperar. Si tú quieres dinero yo te voy a dar, porque hice un trabajito y me lo van a pagar. Pero antes de que cobre ya lo quieres gastar. Y luego me vendo en tu casa. Ahí está el ritmo reggae, muy bien, muy lograda esa versión directa de La Negra Flor con Radio Futura. Bueno, de futuro tienen poco ya, ¿eh? Yo creo que es radio pasada, ¿no? No, pero está bien otra vez. Que oiga, no, está, esto está más pasado ya que... La época también pasó, ¿eh? Pero Futura ya, bueno, o sea, Radio Futura no tiene mucho futuro, ¿no? Ahí tiene razón, ¿eh? Con este el nombre... grupo ya está, bueno, acabado, ¿no? O sea, ya... Radio pasada, está... es que no queda bien. Está finiquitado, ¿no? Radio pasada. Bueno, va, sí. Sí, pero ya, bueno, a mí me gusta, ¿eh? Parece onda media, o sea, ¿eh? Onda pesquera, ¿no? Onda marina, ¿eh? Sí. No sé dónde está la gracia de Núñez. Seguimos loco con Coronita y con las adivinanzas. Vamos ahora a la tonta y el listo. Las es el más alto, es un guapera. Tony de las Heras, de gay profundo, tiene manera. Señor de las Heras, muy buenos días. Yo no sé qué interés tiene este programa en hacerme del PP y gay. Es que, no, no, vamos a ver. No lo acabo de entender. Usted gay no es. Usted es metrosexual, convencido y declarado. Pero gay no es. No. Y del PP sí que lo es y ya está. No, pero sí es verdad. O unos otros. Pero ¿qué hay de malo en decir que uno es del PP? Usted es del PP. Bueno, pues lo asume y punto. No hay nada malo. Es que yo soy apolítico. Usted sabe que yo... No, no, no. No tengo ninguna preferencia. No, perdone, no, porque vino el otro día como loco después de la aparición de Piqué en Las Cerezas. Y la primera frase que me dice por la mañana, o sea, 6:45 de la mañana, en lugar de buenos días es: vaya baño que le ha dado Piqué a la Otero, se la ha comido. Primera frase. Pero es que primera fue verdad, frase. Pero es que eso no, bueno, no... Una cosa no quita la otra, pero señora Luz. Pero usted es pepero, Le gusta Piqué, le gusta. Bueno, a ver, mira, audiencias del día de ayer. Ayer tuvimos el capítulo repetido de Cuéntame, la 1. Sí, sí, el especial de Cuéntame. Pero no, no lidera, no lidera. Casi, casi, ¿eh? Sí. Obtuvo un buen dato. Gran Hermano, 27,7% de share, seguido de Cuéntame con un 26,3%. Bueno, considerando que es repetición, pues no está mal. No, no, muy bien, muy bien. Cuando lleguen los capítulos nuevos, con el nuevo peinado de Imanol Arias y la chica sorda, esto puede que le dé unos puntos más de audiencia, ¿eh? El quien ha visto con una gran bajada su audiencia es Mis Adorables Vecinos, que se queda con un 17,4% de share. Es una pena. Qué lástima. Bueno, hay que decir que la serie pasa a los domingos, a partir del 5 de diciembre. De jueves a domingo y de domingo ya... al cajón de los recuerdos. No, hombre, no. Lo tiene difícil el domingo, que el inquilino pega fuerte ahí también. No, no, perdone, porque esto va en lugar del inquilino. Ah, es verdad. Que claro, esto lucha contra siete vidas. Sí, razón, el oiga, ¿qué pasó? Se despide el día 28. Se despide el día 28, ¡bravo! El inquilino, habrá un homenaje. 27,7 ganador, Gran Hermano. ¿Y el debate de Gran Hermano qué obtuvo? Pues un muy muy buen dato, 32,5% de share. 32,5. O sea que mi teoría se sigue sosteniendo, ¿no? Pues sí. Vale. Sí, sí. Vale, vale. Mira, bueno, le voy a comentar una noticia. No, no, es que vamos a ver. Telecinco. Sin Crónicas Marcianas ha conseguido el martes un 31%, ¿correcto? Con el capítulo repetido de El Comisario. El Comisario. El miércoles obtuvo un 30 y largos con la repetición de Hospital Central. Uh-huh. Y el jueves un 32,5 con el debate de Gran Hermano. Sí. Bueno, están por encima de la media de las últimas semanas. Sí, bueno, y bueno, le tengo que decir que... Bueno, no, vale. Que Carlos Ferrando ha dicho que Sardá ha presentado su dimisión frente al Crónicas Marcianas, advertido por la muerte de Maynard. Yo le tengo que también decir... Esto lo ha dicho Carlos Ferrando, sí, pero yo creo que hay que respetar mucho. No, evidentemente hay que respetar mucho el mal momento por el que pasa Sardá, porque sí, yo creo que Sardá era una persona ligadísima a Joan Ramón Maynat, con una amistad de muchos años, de muchísimos años, incluso ya en el terreno, no ya de la televisión, sino de la radio y de la prensa incluso, y que tenían, pues insisto, una gran amistad. Luego entendemos perfectamente que Sardá esté pasando por un mal momento, pues a raíz de la muerte de su amigo. Bueno, evidentemente, pero yo también le tengo que decir, que es casualidad para mí, que compañeros de la profesión me habían comentado que Sardá estaba buscando algún motivo para poder abandonar Crónicas Marcianas. Yo ya sé que... Yo creo que eso no lo haría nunca. Es decir, no creo que mezclara una cosa con la otra. Si Sardá no hace Crónicas Marcianas, será porque anímicamente no podrá hacerlo. O sea, si Sardá no hace Crónicas Marcianas, estoy convencido de que será porque anímicamente no esté a punto. Otra cosa es que luego se quiera o no cargar el programa este año, el que viene, o cuando sea, cosa que desconozco y que usted sabe más que yo, porque en los foros pues siempre se rumorea que esta era la última etapa o el último año de Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas, sí, sí. Bueno, ya veremos qué sucede. El lunes, de hecho, volverán con la emisión del programa. Bien, Antonio. Sí. Antonio. ¿Cuánto cobra esta chica? ¿Quién me queda con la duda? Marta Torné. Marta Torné. Por ahí. Es que, claro, todos... Es que esto es un rumor. Es que no, no lo tengo... No, pero son rumores. Porque son rumores. No lo sé. No podemos elevar un rumor a categoría de noticia. No, aquí en La Tonta y el Listo queremos cifras contrastadas. Pero yo le puedo decir el rumor. La antesala. Claro, a mí me dijo una compañera de una productora muy famosa que cobra 25 millones Marta Torné por hacer dos cositas en Telecinco. El contrato de un año. 12 millones por TNT y 13 por Gran Hermano. ¿Por comunicar? Ahora, son ustedes unos envidiosos. Ahora se ha quedado en 13 seguramente, porque en TNT ya no sale, y lo malo es eso, que la chica tiene que dar la talla y últimamente pues no lo está haciendo muy bien. Bueno, porque no hay suerte con las llamadas telefónicas. Claro. Mira, Fresita también. Aunque está más guapa que nunca Marta Torné. Ella lo intenta también. Fresita, pero cuando la llamada no quiere entrar, no quiere entrar. Yo tampoco tengo suerte. Ya, pero es que cobra 12 euros Fresita, pobre. Fresita igual va a porcentaje de las llamadas telefónicas. Yo pago. ¿Qué más? Bueno, decirle que este sábado hay que desearle suerte muerte a María Isabel, con Antes muerta que sencilla, porque se va a hacer el Festival de Eurovisión Junior 2004, presentado por Carlos Lozano. ¿A qué hora va esto? ¿A la hora del fútbol? Pues no lo sé yo, porque es a las 8, la gala es a las 8 de la tarde. Menos yo, mal. Me imagino que la van a retransmitir en directo. Solo falta que la pongan a las 10 mañana. Y hay que decir que el Festival de Eurovisión, celebrando sus bodas de oro, ha batido el récord de participación con 41 países que se han inscrito. ¿Pero eso, el infantil o el...? No, el otro. El normal. El que no sabemos aún si vamos a tenemos representante o no. No, es que aún no tenemos representante, señora Luz. Es que es verdad. Vamos a contratiempo. Es una ruina esto. Espérate, Alfonso, que le decías en plan de coña lo de Euro Junior. El año pasado, si no mal recuerdo, también hubo un Euro Junior antes de un partido de fútbol. Y cortaron la emisión o algo de eso. Lógico. Para ofrecer el partido de fútbol. No se supo quién era el ganador. Se retrasará, ya verás. El recuento de votos de Euro Junior pasará a la 2, empezará el fútbol en las autonómicas y en Televisión Española en las autonomías que no tengan canal propio. Va a ser un jaleo de narices. ¿Qué más? Bueno, decirle que Juan Ramón Lucas, que no le va muy bien con su programa Esto es Vida en Televisión Española, va a finalizar ya en enero. Adiós al nuevo programa. Pero es que el pobre Lucas no puede hacer nunca nada. Ayer intentó abrir un debate, matrimonio sí, matrimonio no. Con dos chicas. A los dos minutos tuvo que conectar. Por lo del apagón de Madrid, y a la vuelta de la conexión se despidió. Es que el pobre Lucas no tiene tiempo de hacer nada. Hay buenas noticias para Juan Ramón Lucas, porque va a seguir seguramente trabajando en Televisión Española, y lo han propuesto para sustituir a Inés Ballester y Manolo Jiménez. Hará un buen programa, perdone, pero él levantó la audiencia de la Antena 3, ¿eh? Sí, por las mañanas. Evidentemente, bueno, pero yo entre Juan Ramón Lucas y Manolo Jiménez, lo siento, usted me dio mucha se queda Lucas, con pero... Manolo. Sí, evidentemente. La primera, pues, hombre, son estilos diferentes. La primera tiene hoy Cruz y Raya punto show o Juan y José punto show, y luego El humor de tu vida, este programa que tanto gusta a Rodríguez Menéndez. Sí, pero la verdad es que nos encanta Arturo y a mí. Eso creo que hoy es buenísimo que está Gila, creo. Sí. Una cosa. No, pues ayer anunciaron, he visto Gila en el diario, pero ayer salió la promoción de Marta y 13. Muy bien. A ver si se aclaran. Bien, en Telecinco tenemos Cine 5 Estrellas, La Última Fortaleza y TNT con sus reportajes. Y en Antena 3, Homo Zapping, y después, ¿Dónde estás, corazón? ¿Sabemos quién sale? No, hoy no. Hombre, le puedo decir que TNT, TNT va a investigar la vida de Franco. TNT va a investigar la vida de Franco. Con cámaras ocultas. Oye, pues es interesante, ¿eh? Sí, pero desde el punto de vista del corazón van a tratar. ¿Del corazón? Claro, Jimmy Jiménez Arnau. Ah, pero la palmó del corazón. Gordiu. No. Vamos a investigar la vida de Franco, la prensa rosa de Franco. Carmen claro. Polo. Oye. No puede ser verdad. ¿Algo más, señor de las Heras? Oiga, yo creo que Wyoming se tendría que cabrear con Televisión Española porque... ¿Pero por qué no empieza el Gran Wyoming? No, porque, vamos a ver, el día del estreno se sustituye por la gala de Un juguete, una ilusión, que va a presentar su amiga Gisela con Verónica Bengot. Me gustan las dos, Gisela y Verónica Bengot. Se retrasa una semana el programa de Wyoming, La Azotea, en Televisión Española, que va a pagar 2 millones de euros por 13 programitas. 13 programitas, bueno. Menos que Julia Otero. Wyoming es peor profesional, según Televisión Española. Eso no es verdad. Usted no puede lanzar esta acusación. Hombre, el programa de Wyoming cuesta menos que el de Julia Otero. Eso no quiere decir que sea mejor ni peor profesional. Según me apuesto lo que quiera que el programa de Wyoming tendrá muchas más cosas que Julia Otero. Bueno, mire, no lo sé. Pero cuesta menos porque lo hace de memoria. Como no gasta folios... No. Porque lo tiene todo en la cabeza. Claro. Es humorista, ¿no? Que pase usted un feliz fin de semana, señor de las Heras. Bueno, a no ser que me dé un bombazo de última hora. Es que yo qué sé. ¿Qué quiere que le diga? Que Bertino Osborne y Juan y Medio ya no viven juntos en la casa de Sevilla. Pues para decirme esto no me diga nada más. Que Mar Saura despedirá el 2004 en Televisión Española. Ah, sí, está muy bien eso. Y que Televisión Española está muy cabreada porque hay algunos que están montando algunos bolos con unos lunes falsos. Y entonces, claro, pues estamos... Hombre, es que el Luni tiene que ser verdadero, claro, Lunis falsos, ¿no? Y luego otra cosa, pregúntele a su amigo Jorge Javier Vázquez si es cierto que le llaman el felpudín. Bueno, pues mira, ya se lo preguntaré. Ya están las invitaciones en Cadena 100 Pamplona para el próximo viernes, Jacinto. Venga, las podéis pasar a recoger ya mismo, ya están calentitas, Pedro Prusa, vámonos, ya dale, estáis dale, en dale, la calle Amaya número 2B en Pamplona, ya están ahora las 9:39, ya las tenemos allí. Vamos a podéis pasar también, si queréis, por la propia Casa de Cultura en Burlada, de donde haremos el programa el viernes 26. Pero hay que ir ya hoy mismo, chiquito, vámonos. Vamos a por las invitaciones. A buscar las invitaciones. las invitaciones. ¡Pamplonemos de ir con una media, con una media! ¡Pamplonemos! ¡No, el del arpa no, que no pinta el del área fetilismo! ¡Arus en la piel! Portugal, Málaga, Galicia, Madrid, Italia, París. ¿Tienes un destino? ¿Necesitas un hotel? Tu opción es Bancotel. Únete. Más de 3 millones de personas disfrutan de los mejores hoteles por solo 50 euros. Dos personas, una noche en habitación doble. Infórmate y reserva en Bancotel.es. Bancotel, los mejores hoteles al mejor precio. Disponible en tu agencia de viajes. Vuelve Bridget. ¡Qué bien! Vuelve Darcy. Tengo en muy buen concepto tus partes fofas. Y vuelve Cleaver. Voy a terapia de sexo. Pero lo mejor de todo. Espero que lleves puestas esas bragas enormes. Ellas vuelven. Oh, mis viejas amigas. Bridget Jones. Te he echado de menos. Sobreviviré. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con las penas y alegrías de la gente como yo. Por muchas vueltas que dé la vida, siempre te sentirás protegido. Santa Lucía, un mundo de protección. María Ángeles Gotor, Joan Badel, María Isabel Román, Mercedes Núñez. Muchos clientes de ING Direct han decidido contar su experiencia en un anuncio. ¿Quieres hacerlo tú también? Llama al 901 11 12 11 o conéctate en ingdirect.es. Carlos de Vargas, Maricruz Muñoz. Arús en la Cien. Está por nuestro país precisamente estos días, en concierto en Barcelona y en Madrid, Anastasia. Presenta lo nuevo que se llama Welcome to My Truth. Es la voz, es Anastasia. Y por cierto, que Muñoz, ya te contaré cómo está el concierto. Que yo sé que sí, porque Muñoz no va a ir, él tenía las entradas, pero no. Le ha coincidido con un. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a Madrid, mala suerte. No lo mala suerte. Que ya te lo cuento yo. A veces se gana, a veces se pierde. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Ya. Que tengas un felicísimo fin de semana, Estela. Igualmente, Alfonso Arús, vamos a disfrutar mucho. Descansa mucho, hasta luego. Adiós. Las 9:44 minutos ahora menos en Canarias. Me dice Tony de las Heras, porque es que hay gente, lo digo muy en serio, que escucha La Tonta y el Listo los viernes simplemente para saber quién acude a dónde estás, corazón. Bueno, pues me dice que va a salir Vania Millán, bien. Supuestamente tiene una relación con Oscar Lozano, el que fue pareja de la hija de Rocío Dúrcal. Y la mía. Y de Belén Esteban. Pero vamos, cómo germinamos aquí, bonito, ¿sabes? Vale, Oscar Lozano, que yo lo veo como más gordo últimamente. Sí, no sé, no más gordo, pero más... Como más hecho. Más hecho, sí, más hecho. Y luego, atención, Ámbar, va a estar el novio gay o el presunto novio gay de Samambar. Sergio. Sí. Sergio Sánchez. Sergio Sánchez. Ay. No, va a estar. Vigile Margarita Seis Dedos. Yo creo que usted llama. Hoy tiene que ir. No, no, llamar no. Tiene que ir ya. Estaré allí detrás. Antena 3. Vaya, coja el autobús. Que va a San Sebastián de los Reyes. Se queda usted allí fija. Con la Patiño. Con la Patiño. Y cuando salga Sergio Sánchez, aparece usted con un bolso y le arrean la cabeza. Le arrean arriba. ¿Sabes la escalera que baja el cantita, no? Sí. Pues desde allí bajaré a toda... ¿Sigue meando? Sí. Pero lleva una hora y cuarto. 7 bidones lleva. Perdónenme, es que un día aguanto toda la semana hasta hoy. Ala. No, ala no, es que no se acaba nunca. Pero no andes, no andes. Bueno, pues el novio gay, Sergio Sánchez, Ivania Millán. Alguien me está pidiendo, creo que por aquí es Fabrique. Me pide el corte 33. No, de rodilla y desnudo. No, no, el corte 33 lo podemos poner, no ocurre nada. Ayer Dos Rombos, pues tuvo como invitado a Santiago Segura. Y Santiago Segura dice que un compañero suyo decía que practicaba el onanismo con un filete de hígado. ¿Con los enanos? No exactamente. Solitario. Solitario. Exactamente. Bueno, pues ahí. ¿Pero cómo lo hacía? Con un filete de hígado. Tenía un compañero que decía que lo hacía con un filete de hígado, que lo metía en el microondas 30 segundos, y cuando estaba calentito se lo ponía y empezaba a chacar. Esto es más sofisticado. Hombre, lo de... Lo del filete de hígado es de una peli, Leolo. El Leolo era de hígado, también el filete. Leolo escondía el hígado para que no se lo vieran en la cisterna del váter arriba, y entonces lo ponía en el suelo, lo abría, lo ponía en el suelo y se restregaba contra el hígado, como está blandito y demás, y así se masturbaba. Yo no lo he probado y casi que no, ¿no? Según Santiago Segura, casi que no. Si Fabrique quiere probarlo, ya lo sabe. Filete de hígado. Puede ser lomo, que sale más barato. ¿Y luego qué hace? ¿Lo vuelve a meter en la vida? ¿O qué? Un librito. Pollo mejor, que está todavía más barato. Un librito de jamón y queso. Una pechuga de pollo. Una pechuga de pollo, rebozada. ¿Eh? Y ya está. Una hamburguesa. Una pechuga de pollo con los colgajos, aquellos que le... Una hamburguesa con pepinillos. Vale, ahí. Ya está. Se pasa por el grifo y a la nevera otra vez. Señor Ebro, es que la semana pasada nos dijeron que, bueno, una pareja lo hacía con el tomate frito, recuerde, con Orlando. El tomate, entre el caramelo de la otra, el tomate, no veas. Hace 15 días con un caramelo de menta. Que Gregorio Cobo se lo aplicó donde no debía aplicárselo. Yo pensaba que había que aplicárselo a modo de supositorio. Bien, la semana pasada con el tomate frito Orlando. Y el yogur. Y mientras degustan un yogur. Pues esta semana vamos a ponerlo, ¿no? Lorena Verdún comenta que hay personas que también se autocomplacen con, señor Euro... Con un meloncito. ¿Quién no lo ha hecho? Hay personas que también se masturban con un melón. Sí, no, pero tiene su lógica por lo siguiente. Hombre, a ver, los melones pequeñitos, como por dentro tiene la pulpa y los pelitos estos... Que sí, que le acabas con una pepita en la uretra y vamos, no veas lo que... Pues sí, no. Yo no recomendaría a nuestros amigos. No. Amigos, la verdad es que no. No sé, melones. Masturbar o con la mano, ¿qué pasa? Señor Euro, usted con un meloncete, ¿no? Sí. No te tires lobo, señor Euro, que tú con una mandarina vas y sobrado. Que el melón te sobra por todos lados. Lleva 8 mandarinas ahí. Luego tenemos el caso de la telemadre que se ríe cuando llega el orgasmo. Yo también, mira. Más o menos como Juan Carlos. Nada, es una consulta, curiosidad, que me ocurre a la hora de llegar al orgasmo, pues me entra la risa. ¿Te entra? Y la risa. No te he entendido. La risa, que me entra la risa. Entonces, claro, tú imagínate, mi pareja me conoce y se lo toma como un juego y bueno, pues incluso me hace más cosquillas para que yo me ría más. Pero claro, es un poco curioso. Imagínate, no, si no me conocieran diría, bueno, tan mal lo he hecho o algo así, ¿no? No, hombre, en caso de no conocerte, antes de que te pase le dices, oye, que me río. Claro. Ya, claro. Usted avisa, telemadre, oiga... Que yo me río. ¿No será que la novia tiene cara de payaso de chiste? Cara chiste. Me río. No lo sé. Nos vamos rápidamente a las adivinanzas. Por favor, que quiten a ese hombre de ahí que me da mucha risa. Ah, bueno, ya lo quitamos. Vamos con las adivinanzas. Las adivinanzas. Yo. ¿Quién Vamos, chavalines, con Coronita, la cerveza mexicana. Ah, de mayor venta del mundo. Qué fresca, qué fría, qué sabrosa. Con la graduación perfecta. Ah, muy estilizada botella. Tira la primera. Hola, venga. Juan Miguel en Alcañices. ¡Hombre, Alcañices! ¡Hombre! Camino, ¿qué tal? Dice... ¡La Comarca TV! Venga, dice, es una cosita, anchita, larguita y durita. ¡El pene! No, está erguidito, pero acércale la boquita y bajará rapidito. ¿Qué es? ¡El espárrago! ¿No? Un pinche mal uno. Un calzot, un... No, un... Un micrófono. Algo blando. Un micrófono. ¿Puedes especificar el micrófono? El micrófono de canta... De concierto. El micrófono de Tony de las Heras. El micrófono de Tony de las Heras. ¡Sí! Sobre el telón en sí se ve a Craig David en un concierto. Y en eso que una fan le enseña el culitons, pero el tío va y no lo ve. Se cierra el telón en nombre del futbolista. David. Debe cuyo de fan. Craig David. Está buena, Es buena. En culo. Y no lo ve. No, Craig David está allí, la fan le enseña el culitons, pero Craig David no lo ve. Fan no ve. David van bro. Que sí, Craig no ve anu. ¡Era bueno, anu! ¡Craig no ve anu! En 150 países. ¿Habéis visto? Es que... ¡Qué rapidez! Soy como Eto'o, ¿eh? O sea, me voy a pintar... Espera, que voy a poner un poco de betún en la cara. Sí. Porque parezco Eto'o, ¿eh? Sí, parece Eto'o. Ahora es igual. Ahora voy a imitarlo, mira. Mami sería Babangida, tú. Este negro, ¿qué te habla? ¡Es camino! 2-0 y subiendo. Tira. 6.J. Oh, 6.J, es Pedro, Alcalá de Henares. Hola, Alcalá, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dice, sobre el telón y se ve a Marta Torné llamando en el concurso de Telecinco a Pepe Sancho. Pero ella se equivoca y se piensa que es Julián Muñoz. Se cierra el telón, nombre de la cantante. Marta Sancho no. Marta Sancho no es. ¡Qué paliza! ¡Qué bonita es! Es increíble, un 3-0, estamos eufóricos. Yo creo que el Guayardomo necesita más ayuda de los amigos de Arús en la 100. Vamos a por la manita, cuarta adivinanza, con Coronita, la personalidad mundialmente conocida. Número libre. Vale, número libre. Os voy a meter una película que... Sí, es como el dibujo libre. Sí, que cae fuera, ¿no? La bola. Vale. Martín Torrelavegans dice, sobre el telonens y se ve a Kim Basinger en un juzgado donde le dicen que su verdadero padre era un loro. Se cierra el telonens. Título de la película. Venga, a ver si saquéis esta, que es de 1925. ¡Hala! ¡Desgraciado! Es muda. Kim. Loro padre. Loro padre. King Kong. ¿No? Potenkin. El acorazado Potenkin. ¿No? Candilejas. La tía Charles Chaplin. Candilejas. Charles Chaplin. Margarita, ¿quieres dejar de mear, por favor? Que me estás poniendo nervioso. No, gran dictador, ¿no? El oro. La quimera del oro. La quimera del oro. Oye, típico partido que hasta los más tontos marcan, ¿verdad? Que los defensas suben al ataque y marcan. O sea, ha subido Fabrique, que es el lateral es como izquierdo. Samuel, ¿no? Ha subido y ha marcado, ¿eh? Que tengo la colección de Chaplin. Ostras, 4-0. Y vamos. Mira, este vale el 5. Voy a arriesgarme. Vale por 5. Vale, vale por 5. Vale, va. Venga. Vale. 5. ¿Qué es lo que vale? Raúl Vela, Madriden. Hola, Madriden. Hola. No. Venga, dice, sobre el telonens y aparece un burro dando patadas. Pasa por allí Kevin Costner y el burro le da una patada. Pasa Martin Scorsese y le da una patada. Y por último llega Tim Burton y el burro no le da la patada. Se cierra el telonens. Nombre del equipo de fútbol. Ostras, toma ese, toma 5. Boletón. Hemos ganado, oyente. Que por gilipollas ahora perdemos. Tiene que ser Tim Burton la clave. Tim, a Tim no le da. No. ¿Tiene que ser un burro? Sí, es un caballo. La clave es Cod. Bueno, la vais sacando, va. Sí, la clave es Cod. ¿No la sacan? Atlético. Para Cod. No es español. A Tim no le da cos. ¿De qué país? Venga, dame una cosa. A cos no le da cos. Dinamo de Tim. El Colo Colo. ¿No la sacan? No. Es que vamos a perder, ¿eh? Río, ¿eh? No digáis tonterías. A cos la sacan. Cos. Dinamo de Moscú. Cos no da Tim. No, pero... Cosmos, no. Cosnodatín. Vais por ahí, pero no lo sacáis. Cosnodatín. No. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Hemos ganado, oyentes! Juega en la Liga Griega y es para Team Naikos. ¡Para Team Naikos! ¡Para Team Naikos! ¡Error! Un partido que teníamos ganado 4-0... Por la tontería de Núñez hemos perdido 5-4. Hoy le vamos a canear. Vamos a lincharlo. Empieza la jungla con Jorge Plané. ¡Feliz fin de semana a todos! ¡Feliz fin de semana! ¡Oye, pará! ¡Fuera! ¡Me hacéis daño! ¡Oye, me hacéis daño, eh! ¿Qué te vamos a hacer? ¡No! Ahora me voy y no juego más. ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Arus en la fiesta! .0 FM, Cadena 100 Barcelona, moment per connectar amb el RAC per conèixer l'estat del trànsit en aquests moments a la xarxa viària catalana. Eduard Sánchez, bon dia. Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora el trànsit torna a anar pràcticament fluid a tot arreu. Ha estat un matí molt més tranquil que ahir. Ara només ens queda l'altitud de Sant Joan d'Espí a la B23 i retencions a l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal. També un pèl carregat al cinturó de litoral, la Sant Feliu i en direcció a la Zona Franca. I sobretot les vies afectades per les obres, com és el cas de la C32 a Castelldefels. Hi ha dos carrers tallats en direcció a Sitges o també la Nacional 340. Recordem que es dona pas alternatiu per obres a l'altura de Tarragona. És tot des del RAC. Bon dia. Caramba, qué piernas tan suaves. Pues eso no es nada, si me vieras la espalda. Es que al final me decidí y fui a Medicina Estética Balmes. Me hice el tratamiento de fotodepilación y ya me ves, encantado de la vida. ¿Y cuánto te ha costado? No te preocupes por el precio, porque en Medicina Estética Balmes estamos haciendo la campaña de otoño en todos los tratamientos de fotodepilación médica Epilite. Te aseguramos que son los mejores precios de Barcelona. Llámanos y te informaremos. 93-323-2520. 323-2520. Pregúntanos también por nuestros tratamientos de adelgazamiento y cirugía estética. Con Tecredit, dinero rápido, hipotecas, soluciones financieras con la garantía de su piso o casa. Actualizamos los atrasos de su hipoteca, cancelamos embargos y subastas. Agrupamos sus deudas, visas, coche, préstamos en la hipoteca y pague hasta el 50% menos de su cuota mensual. Hipotecas para compra de vivienda primera y segunda residencia al 2,50% de interés. Compramos fincas con problemas judiciales o financieros, así como para rehabilitar. Con Tecredit, 93-724-7118. 724-7118. ¿Sabes que con Regal te puede salir el seguro de tu coche gratis? ¿Y eso? Porque en Regal sortean 100 seguros de coche. ¿100? Sí, lo has oído bien. En Regal sorteamos 100 seguros de coche gratis. Contrata este mes con Regal tu seguro del coche y entra en el sorteo. Si eres uno de los afortunados, te devolveremos el dinero. Y recuerda que, como siempre, con Regal puedes llegar hasta el 65% de bonificación. Llama ahora a Regal 902 30 30 30. 902 30 30 30. Ahora mismo llamo. Si te digo idealmamparas.com es por una razón muy sencilla. Y es que en idealmamparas.com encontré mi relax. Encontré lo mejor para quitarme el estrés. Tienen unas bañeras, unas cabinas y unas columnas de hidromasaje increíbles. Además, con descuentos de hasta el 40%, una auténtica locura. Ideal Mamparas, calle Calabria 152, esquina Aragón, Barcelona. Teléfono 93-325-3030. O como ya os he dicho, idealmamparas.com. Music Core, Music Core, Music Core Terrassa. La discoteca de moda del Vallès continua avançant-se. Després de l'èxit d'aquesta setmana, continuem. Regalem el VIP de les festes nadalenques. Us imagineu entrar gratis per Cap d'Any? Vine a Music Core i aconsegueix la teva entrada. Organitza el teu sopar d'empresa. Informació al 650 14 11 78. Global Sessions, Global Sessions, Global Sessions. Després de l'èxit d'aquesta setmana, continuem amb el VIP de les festes nadalenques. Us imagineu entrar gratis per Cap d'Any? Consiguen atrapalo.com las mejores ofertas de ocio. Descuentos que van desde el 25 hasta el 50%, incluso entradas gratis. Atrapalo.